En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Son las 12 y 6 minutos. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marían Moreno está en la parte técnica, al frente de la parte técnica. Silvia Casasola en la codirección. Y nuestros contenidos os los presentamos ya mismo. Almohadilla Rosavientos, ese es nuestro hashtag en Twitter, Almohadilla Rosavientos. Desde ya mismo podéis decir y comentar y preguntarnos lo que queráis. Tras una jornada con muchísima actualidad, con muchísima información y noticias, y con esa celebración en el mundo entero, porque se han cumplido los 25 años de la caída del muro de Berlín, uno de los grandes momentos de la historia. Desde ese día, tal día como hoy, hace 25 años, hace un cuarto de siglo, y esta es otra de las informaciones que hoy traemos aquí, se han construido más de 26.000 kilómetros de muro, prácticamente 30 en todo el mundo. Será el tema que abordaremos en la sección Un Mundo Feliz. Y también vamos a consultar a nuestro buscador, a Martín Espósito. Nos va a hablar de la última polémica. Se ha hablado muchísimo en las redes de WhatsApp y otros asuntos relacionados con el mundo de la tecnología y lo digital. Pero por supuesto, hoy hay tertulia Zona Cero con Manuel Carvallal, con Lorenzo Fernández y con Juan José Sánchez Solo. Vamos a repasar con ellos enigmas, misterios y descubrimientos científicos apasionantes. Tan apasionantes como esta nueva investigación científica sobre el mundo de los fantasmas. ¿Qué ocurre en nuestra mente? ¿Qué nos puede hacer pensar que estamos viendo uno de ellos? Juan José Sánchez Solo, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, hay una pregunta que está ahí flotando. Es uno de esos enigmas bastante recurrente dentro de lo que es el mundo del misterio, y que trata de responder a la pregunta de quién es ese que va a tu lado, quién es esa tercera persona que en determinadas ocasiones, que en determinados momentos, sobre todo cuando hay catástrofes, cuando estamos en una situación límite, se aparece un determinado ser que a veces lanza algún determinado mensaje o a veces no, simplemente se mantiene un poco expectante. Y ahora hay una nueva investigación, en concreto un grupo de neuropsicólogos, que han desarrollado nada más y nada menos que un robot que se supone que es capaz de crear fantasmas en nuestra mente. Fantasmas de mal agüero son los que han mirado hoy a la tertulia Zona Cero, lo vais a descubrir, porque venía para aquí y el coche le ha hecho crack, está intentando ponerlo en marcha para acercarse a los estudios de Onda Cero. Manuel Carvallal, muy buenas. Hola, buenas noches, lo de buenas entre comillas. ¿Verdad que sí? Joder. Tampoco lo del hombre de negro este que nos vas a comentar, eso, una buena noticia. Te pasa por traernos estas cosas, estas informaciones, ¿eh? Sí, me han castigado los espíritus. Pues sí, fíjate, en su segunda semana en los cines de Estados Unidos, el remake de la película Ouija ha batido todos los récords, casi 35 millones de dólares, lo que demuestra que la Ouija sigue despertando mucho interés. Y coincidiendo con ese estreno, se han publicado varias noticias sobre nuevos casos de jóvenes que jugando a la Ouija, bueno, han sufrido todo tipo de situaciones terribles, incluso la aparición de un misterioso hombre de negro, y creo que en este caso no tiene nada que ver con el hormiguero. Corre, si puedes, y ven. Y lo intento, lo intento. Y también ha tenido que coger el coche, pero en dirección opuesta. No sé, sigue eso sí, y está con todos vosotros al otro lado del hilo telefónico. Se ha tenido que ir Lorenzo Fernández. Lorenzo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Y nos vas a hablar de uno de los grandes iconos del mundo del misterio y del mundo de los enigmas arqueológicos, de esas gigantescas estatuas de casi 20 metros de altura, de decenas de toneladas de peso, las de la isla de Pascua. Hemos averiguado, gracias a la aportación genética, se ha podido saber algo más sobre los habitantes de aquella isla, del ombligo del mundo, que resulta que estaba en contacto con otros puntos del planeta. Pues lo vamos a comentar en los próximos minutos, pero es algo que ya el propio Thor Heyerdahl demostró en los años 60 del pasado siglo. Prácticamente la comunidad científica se le echó encima, porque si hay un enigma en Pascua importante, no es solo el de los Moai, sino es de dónde llegaron aquellos que habitaron este auténtico pajar en un océano de aguas, ¿no? Estamos hablando de una isla verdaderamente aislada, y ahora parece ser que se ha demostrado, como tú dices, acudiendo a la genética, que es muy probable que hubiera un contacto previo al descubrimiento de Pascua en el año 1722, y es muy probable además que fueran los propios pascuenses quienes viajaran al continente americano. Es algo verdaderamente interesante. El próximo miércoles se producirá un hito en la carrera espacial. Una nave se va a posar sobre un cometa. Es un proyecto de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. También la NASA ha presentado los suyos. Silvia Casasola, muy buenas. Pues sí, así es. La NASA está muy pendiente de hacer muchas misiones. Y entre ellas es que está preparando un sistema para extraer oxígeno. Al parecer han experimentado en laboratorio y han conseguido extraer oxígeno sin necesidad de la fotosíntesis de las plantas, sino directamente del dióxido de carbono. Y eso es lo que pretenden hacer en Marte y en otros lugares. Insistimos en Twitter, almohadilla rosavientos, nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, y también a través de internet en la página web de Onda Cero, en www.onda0.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Y hasta el programa entero de ayer y las diferentes secciones y entrevistas que mantuvimos. Os invitamos a conocer todo y mucho que os contamos en el programa de anoche. Ahora os invitamos a disfrutar del que viene a continuación, las 2 y 13 minutos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Bueno, pues vamos con los temas y con las diferentes informaciones en esta noche un tanto accidentada. Vamos a poner un poco de luz y un poco de color oro con Juanjo Sánchez Oro. Nos va a hablar, nos lo has presentado al comienzo, en el sumario, de ese robot y esa investigación científica sobre el mundo de los fantasmas. Cuéntanos algo más. Bueno, pues hay un poema que es muy conocido, un poema de Thomas Eliot, que se llama La Tierra Baldía, escrito en 1922, y ahí incluye un pasaje, una serie de versos que resultaban bastante enigmáticos, pero él mismo luego se encargó de explicarlo. Los versos más o menos traducidos del inglés dicen así: ¿quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Cuando cuento, solo tú y yo estamos juntos, pero cuando miro hacia adelante por el camino blanco, siempre hay otro caminando a tu lado, deslizándose envuelto en una capa larga, encapuchado. No sé si es un hombre o una mujer, pero ¿quién es ese que va a tu lado? Bueno, pues estos versos estaban dedicados o estaban inspirados en una expedición antártica que realizó y que protagonizó Ernest Shackleton, y que él cuenta, este explorador cuenta, que en un momento dado, cuando ya estaban en una situación muy apurada, en el extremo de sus fuerzas, tuvieron la ilusión constante de que había un miembro más en la expedición y que ellos eran capaces de contabilizarlo. Bueno, esto es lo que se ha denominado El Tercer Hombre. El Tercer Hombre es un libro que luego también ha tenido bastante éxito, que fue escrito por John Geiger, y bueno, Geiger lo que hace es un estudio multidisciplinar, a mí me parece un libro muy completo, donde analiza, además de una serie de testimonios, pues diferentes hipótesis sobre por qué puede suceder eso. Y él más o menos reconoce que hay una serie de patrones de conducta bastante habituales en este tipo de experiencias, y es que siempre estamos hablando de una especie de contexto en el cual pues los protagonistas de que viven esta experiencia tan extraña, de esta presencia de ese tercer hombre, están siempre en una situación un poco de monotonía, de oscuridad, en una situación también de aislamiento, de frío extremo. También a lo mejor aparecen muy lesionados. Es decir, estos contextos así dramáticos, ¿no? Muy próximos a una catástrofe, de gran fatiga, de miedo. Y ahí es donde se manifiesta esta figura, que en algunas ocasiones este tercer hombre, esta figura extraña, pues se manifiesta y lanza algunos mensajes de ayuda, pero en otras ocasiones no, simplemente las varias personas que están viviendo esa experiencia tan trágica son capaces de percibir, por lo menos así ellos lo definen, perciben esta presencia y lo perciben realmente como un concepto que podríamos decir de alteridad, es decir, ahí hay alguien, hay otro que no sabe muy bien quién es, pero está ahí, y cuando cuentan y cuando se recuentan a sí mismos en el grupo, efectivamente le sale alguien más de los que son los que iban en esa expedición. Bueno, pues a partir de esta experiencia del tercer hombre, un grupo de investigadores de la Escuela Politécnica de Lausanne se han dedicado a tratar de ver qué es lo que hay de real en este fenómeno. Y han hecho un estudio bastante amplio, porque primero han empezado a trabajar en distintas fases. Lo primero que hicieron fue analizar el cerebro de varios pacientes que estaban afectados por trastornos cerebrales. Es decir, lo primero que ellos han tratado de pensar es que, bueno, podemos estar ante algún tipo de patología cerebral que es la que provoca este fenómeno, en principio alucinatorio, porque, claro, de este tercer hombre no hay ninguna manifestación objetiva, porque estamos hablando de un contexto, como decía antes, catastrófico, y no hay posibilidad de que ni se les pueda poner a los protagonistas neuroimagen ni se pueda captar con una fotografía esa presencia, ¿no? Simplemente es el testimonio subjetivo que ellos recogen. Bueno, pues como digo, estos investigadores, que están dirigidos por Olaf Blank, lo que han hecho ha sido, en primer lugar, coger un grupo de pacientes. Estos pacientes, como digo, en principio tenían una serie de trastornos neurológicos, y que en esos trastornos neurológicos ellos ya manifestaban que en alguna ocasión habían sido capaces de detectar esta presencia de la tercera persona. Pero luego lo han comparado con otra serie de pacientes también que tenían otro tipo de trastornos, en principio alucinatorios, pero que no incluyan esta tercera persona, ¿no? Bueno, lo que han hecho ha sido analizar lo que serían las neuroimágenes de ambos pacientes, a ver si eso, de alguna manera fisiológica, dentro de lo que sería el córtex cerebral, se manifestaba algún tipo de anomalía, y han comparado los dos registros de imagen cerebral. Y efectivamente han encontrado coincidencias y discrepancias. Ambos grupos de pacientes, tanto los que habían percibido a la tercera persona como los que no, demostraban que tenían dos regiones cerebrales con algún tipo de daño. En concreto, aquellas regiones que afectan a lo que sería la autoconciencia corporal. Es decir, todos tenemos, como seres humanos, tenemos una, dentro de nuestro cerebro, unas áreas que se encargan de separarnos del entorno y que nos hacen que nosotros nos percibamos a nosotros mismos como un objeto independiente de lo que es el contexto en el que nos movemos. Bueno, pues esas áreas serían una zona dentro del córtex que se llama la corteza insular y otra que sería la corteza temporal y parietal. Bueno, pues en principio, ambos grupos esto lo tenían dañado, en eso coincidían. ¿Dónde estaba la discrepancia? Y que por lo tanto ellos piensan que puedes tener el origen de esta presencia fantasmal. Bueno, pues en otra área, que es la corteza parietal frontal, donde ahí sí que en principio solamente lo tenían dañado las personas que percibían a esta tercera persona. Y esa área es la que se encarga de recoger la información sensorial y motora del cuerpo. Es decir, la que un poco recibe toda la señal y procesa toda la señal de lo que sería, por ejemplo, el propio tacto. Entonces, bueno, a partir de esta comparativa, ellos plantearon un experimento. Dijeron, bueno, vamos a ver si nosotros de alguna manera podemos detectar qué es lo que está ocurriendo en este cerebro sin necesidad de trabajar con pacientes que tengan un trastorno cortical, ¿no? Por así decirlo. Porque lo que se trata es de que este tipo de experiencias que comentamos no tienen por qué siempre estar asociadas a una patología, sino que le pueden pasar a cualquiera. Bueno, pues lo que han hecho ha sido crear un robot. Han creado un robot muy sencillo, se pueden ver los vídeos en internet. Y lo que hicieron fue, en este robot, es un planteamiento bastante peculiar, porque lo que hacen es que colocan a un sujeto, en principio son sujetos sanos, completamente sanos, en principio no se reconoce que tengan ningún tipo de patología neurológica, y lo que hacen es que se les colocan los ojos vendados, se les ponen también unos cascos con un ruido blanco, de tal manera que se les genera una especie de privación sensorial, algo parecido a lo que, bueno, algunas veces hemos comentado, el Ganfel, ¿no? Que es esa manera de aislarte del entorno a partir de reducirte lo que sería la estimulación de todo lo que es el contexto en el que te mueves. Bueno, pues con los ojos vendados, con ese ruido blanco en los oídos, lo que hacen es que ellos tienen que impulsar con su dedo índice una palanca que tienen delante de ellos, y la tienen que impulsar como si estuvieran señalando con el dedo índice. Entonces, cuando ellos hacen eso, ejecutan ese movimiento con el dedo en cualquier dirección del espacio, pero siempre hacia adelante, lo que ocurre es que tienen un robot a su espalda que registra ese movimiento y que también, con una especie de brazo articulado, les pulsa en la espalda en la misma, con la misma presión, con la misma intensidad que el movimiento que ellos han realizado hacia adelante, ¿no? Es decir, es una especie de robot espejo que imita los movimientos que ellos hacen, de tal manera que es como si dijéramos que ellos están tocando su propia espalda a través de un robot. Bueno, eso en principio en un momento dado a estos sujetos les desorienta, se ve que no ajusta muy bien la información, porque claro, eso de que tú apuntes con el dedo índice hacia adelante y sientas la pulsación, ¿no?, el tacto detrás, al principio lo desconcierta un poco, pero el cerebro se rehace a la situación y en principio es capaz de procesar la información sin problemas. Hasta ahí todo va bien. Esa es la primera fase del experimento, pero luego hicieron una segunda, y es aquí donde se provocan la sensación fantasmal. Lo que hicieron fue que introdujeron un retraso temporal entre lo que era la pulsación del individuo con el dedo índice hacia adelante y la respuesta del robot a la espalda. El retardo que introdujeron era de medio segundo, solamente medio segundo. Pero es una discrepancia de tiempo lo suficiente para que el cerebro detecte como que quien le está tocando la espalda es una entidad totalmente distinta, hasta el punto que les provoca un desajuste que en la mayoría de los casos ellos pensaban que realmente se trataba de una entidad absolutamente fantasmal, y hay testimonios que incluso decían que realmente les provocaba un miedo y tuvieron que abandonar la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que ellos consideran? Pues que realmente el caso que estamos comentando, esas presencias, esas entidades fantasmales que a veces nosotros percibimos, podrían responder a un desajuste en el procesamiento de la información. De alguna manera, lo que ellos consideran es que en algunas ocasiones la información que nosotros recibimos a través del tacto o a través de lo que sería nuestra propia percepción, lo que ellos llaman propiopeción, que es como ellos lo denominan, pues sería realmente ese desajuste de información provocaría la creación de una ficción, de una extraña entidad, y que eso es lo que justificaría, en algunos casos, la existencia de esta tercera persona. Bueno. Es así como ellos lo plantean. Yo digo, el vídeo es muy espectacular, se puede localizar porque la información ha sido muy difundida, y es muy interesante ver que realmente es un mecanismo muy sencillo. En condiciones de aislamiento sensorial, como decimos, se provoca esa sensación, que además hay una cosa también interesante, porque este mismo grupo de investigadores hace unos años estuvo investigando lo que sería el viaje astral, y ellos dicen que no tiene nada que ver, en principio, el procesamiento de la información que se produce en el cerebro cuando alguien tiene la experiencia autoscópica de salir del cuerpo y verse pues desde el techo, que ya hemos comentado también en muchas ocasiones, o de flotar. No tiene nada que ver eso con lo que sería esta otra situación del tercer hombre. Mira, Lorenzo Fernández acaba de poner con almohadilla Rosa Vientos en Twitter, el propio Lorenzo. Lorenzo, ¿me oyes, verdad? Sí, te oigo perfectamente. Dices que lo curioso de estas experiencias en las que se hablaba del tercer hombre, cuando lo normal es que cada vez fueran menos hombres. Cuéntame. Claro, es que cuando tú atiendes a las expediciones, ya lo estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? Con este diario que se había encontrado perteneciente a lo que era la expedición de Falcon Scott, normalmente cuando atiendes a los diarios, a las vivencias, a las crónicas, ¿no?, que nos vienen de aquel tiempo, lo normal es que cada vez fueran menos hombres, no que apareciera un tercer hombre, porque verdaderamente las condiciones que allí vivían eran absolutamente extremas, al punto de que eran pues unos auténticos afortunados los poquitos, si es que lo lograban, que lograban sobrevivir. Por lo tanto, la presencia de ese tercer hombre a mí particularmente me llama poderosamente la atención, ¿no?, porque lo verdaderamente es que era eso, ¿no?, es que generalmente eran cada vez menos. Lo que ocurre que este robot y esta investigación de Juanjo podría explicar algunas presencias extrañas, pero no explicaría ni muchísimo menos toda la fenomenología paranormal de esas características. Yo lo que veo es que, a ver, aquí lo que estamos hablando es que efectivamente el robot le toca la espalda al individuo. Luego entonces estamos ante un estímulo que es objetivo, porque eso está ahí. Y el único problema es la descoordinación que se produce o el desajuste que se produce, de que hay un momento dado en el que le cambian la experiencia al sujeto. El sujeto empieza a trabajar con un movimiento sincronizado perfecto, en el cual él empuja, digamos, el dedo índice hacia adelante y recibe una respuesta simultánea en la espalda. Entonces, hasta ahí todo es perfecto, pero claro, llega un momento en que se produce un desajuste. Entonces, realmente hay una tercera persona, entre comillas, que en este caso es un robot, que le está tocando la espalda. Luego, la tercera persona es real. Entonces, podríamos llegar a la conclusión de que aquellas personas que tienen el fenómeno que estamos comentando realmente percibirían una tercera persona objetiva, porque esto es lo que confirma este estudio. Entonces, yo no sé hasta qué punto, no sé si está cogido un poco el titular o le han dado un rodeo a esta investigación y han querido quizás explicar más de lo que, bajo mi punto de vista, yo creo que explica. ¿Y las constantes vitales de la persona que está percibiendo esa presencia, aunque sepa que anteriormente había sido un robot, también le cambian? se le acelera, en el estudio lo ponen, se les acelera el pulso, si tienen una estimulación o una sensación pues que perciben el miedo. ¿Eso lo explican en el estudio? De momento, el estudio lo que han hecho ha sido recoger la experiencia, es decir, que ver si existe la capacidad esta que comentábamos de alteridad, de que realmente hay una entidad. Eso de momento parece que es bastante significativa, porque en la gran mayoría de los casos de personas que, como decíamos, tenían una neurología sana, lo han detectado. Lo que se están planteando ahora es una tercera fase. La tercera fase es efectivamente lo que tú estás comentando, escanear o monitorizar cerebralmente, es decir, a través de neuroimagen, de resonancia, con electrodos, lo que está ocurriendo en el cerebro de estas personas, porque todavía no lo han hecho. Y cuando lo hagan, comparar las áreas que procesan la información dentro del cerebro con aquellas áreas que comentábamos que registraban la información de motricidad o del tacto en los cerebros de los pacientes que tenían lesiones cerebrales. Van a intentar comparar eso. Esa es la tercera fase del estudio, que todavía no han empezado. De momento, ellos quieren utilizarlo primero para este tipo de personas que son sanas cerebralmente, por así decirlo, y luego también, sobre todo, para casos de esquizofrenia. Creen que muchos de los fenómenos de la esquizofrenia, que como sabemos en muchas ocasiones vienen acompañadas de voces de origen desconocido, pues piensan que quizás con este sistema se podría tratar de simular también lo que ocurre en las personas de estos pacientes, ¿no? A mí una vez me explicaron, para intentar ponerme en la piel de un esquizofrénico, qué era lo que realmente le pasaba y cómo eran la calidad de las voces o de las sensaciones que percibía un paciente de estas condiciones. Y me lo comentó una psicóloga que además estaba trabajando con enfermos mentales crónicos que realmente tenían esta dolencia. Y lo que hizo ella para simulármelo fue algo muy sencillo. Yo estaba sentado en una silla, ella se colocó a mi espalda y me empezó a insultar. Entonces, con esa misma calidad, con esa misma realidad, era como lo escuchan cuando mandan, escuchan a lo mejor una voz, si encima es siniestra, de asesina, o esa persona te está mirando mal, tiene algo contra ti. Ese mensaje, con esa claridad, esa rotundidad, así lo escuchan los esquizofrénicos. Claro, tú te pones en la piel de estas personas y escuchas algo así y convives con eso y no eres capaz de distinguir que procede del interior de tu mente esas voces, y realmente, claro, es impresionante, ¿no? Es bueno, persecución continua. Claro, y no son capaces de discriminar si viene de dentro o de fuera, porque era así de rotundo como me lo estaba explicando esta amiga psicóloga. De esta investigación y de otras similares se hablará con toda seguridad en ese primer congreso de enigmas y misterios. Vas a estar, ¿verdad, Lorenzo? Porque que no se asusten los oyentes, que es la semana que viene, pero tú ya has regresado para entonces, y ahí vas a estar junto a otros 15 conferenciantes el próximo fin de semana aquí en Madrid, en www.congresomisterio.es, que acudan a nuestros oyentes, que allí tienen toda la información, y también va a estar la Rosa de los Vientos. Vamos a tener una tertulia. Ahí van a poder conocerte quienes vayan, ¿verdad, Lorenzo? Pues allí estaremos, en el Hotel Meliá Barajas de Madrid, a partir del viernes 14 a las 6 de la tarde se abren puertas, y además se inaugura posiblemente pues con uno de los grandes ponentes que va a haber en este congreso, que eres tú mismo, ¿no? Todo hay que decirlo, con lo cual empieza la cosa muy bien, continuará nuestro compañero Fran Contreras y el sábado pues será un día también bastante potente. Yo concretamente estaré a las 11 de la mañana pues hablando de uno de esos temas que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, a mí más me gustan, que tiene mucho que ver además con una de las informaciones que traemos esta noche, porque evidentemente Pascua siempre tiene que aparecer cuando se habla de la posibilidad de si existió o no otra humanidad, que es el contenido de esa ponencia que vamos a dar allí. Pero vamos, que en principio ya tenemos la idea de que este congreso, simplemente por la enorme cantidad de gente que ya va a acudir, por los propios ponentes, la sensación que da es que estamos ante un congreso histórico. ¿Y lo haces doblete por la noche? Sí, yo hago doblete, además encantado, porque ya sabéis que a mí no me callan ni debajo del agua, con lo cual todo lo que sea dejarme hablar, estaré encantado de participar. Bueno, pues háblanos y mucho de una de las informaciones que nos quieres transmitir y que quieres que conozcan todos los oyentes, que tiene que ver con prácticamente las primeras sociedades que habitaron el planeta. Las pinturas rupestres fueron pues un poco el legado que nos dejaron para el futuro, pero esas pinturas rupestres, esos dibujos que hacían sobre las rocas, pueden tener mucho que ver con fenómenos sobrenaturales. O podrían por lo menos estar inspirados en fenómenos sobrenaturales, pero dejarme un pequeño inciso, ¿no?, con respecto a lo que estaba comentando Juanjo, porque el tema me parece fascinante desde el momento en el que, si os dais cuenta, en las últimas semanas especialmente, ¿no?, estamos trayendo mucha información relativa a los estudios científicos que se están desarrollando en un campo tan sumamente paranormal y casi casi me atrevería a decir que tabú para la ciencia, como es el de la aparición de posibles fantasmas, aunque sea para intentar explicarlo, pero a mí el hecho de que la ciencia se preocupe por investigarlo, ya me parece un buen paso adelante, ¿no? Fijaros, nosotros ya lo comentamos hace unas semanas en la misma portada de la revista Enigmas, pues decimos eso, ¿no? Que los fantasmas sí existen, y vamos a esas investigaciones que se estaban haciendo y que se están haciendo, pues ante la posibilidad de que la aparición de los fantasmas no sea ni más ni menos que la estimulación de algunas áreas del cerebro, como podría ser, por ejemplo, el lóbulo temporal, ¿no? Bien sea de manera artificial o bien de forma natural, es decir, absolutamente inconsciente para aquel que lo está viviendo. Esto vendría a potenciar la hipótesis, incluso yo me atrevería a decir que la explicación incluso de que esto se correspondería a alucinaciones que fabrica el cerebro, aunque evidentemente ya han salido otras voces diciendo, bueno, señores, es que a lo mejor no somos conscientes de que esa parte que activa el cerebro realmente lo que está haciendo es abrir, vamos a decirlo así, una especie de tercer ojo que nos permite ver lo que tenemos delante, pero que en circunstancias normales no vemos. Por lo tanto, el debate yo creo que está servido y es verdaderamente interesante. Ahora, si vamos a otros tiempos, pues nos montamos en nuestra particular máquina del tiempo, y la verdad es que cuando hablamos de hechos sobrenaturales, pues no hacemos referencia exclusivamente a cuestiones relacionadas con el más allá o al contacto con sus espíritus a través de alguna que otra planta de poder como ocurría en el pasado. La verdad es que este estudio que se ha presentado hace unas semanas es muy interesante. Se ha presentado además en el marco de la reunión de la Sociedad Acústica de América, la ASA, que es una asociación científica verdaderamente importante, y los autores de este estudio han llegado a la conclusión de que tanto los petroglifos como los megalitos, y especialmente algo que a mí me apasiona, ya lo sabéis, y que me encanta pues buscar a lo largo y ancho del mundo, como es el arte rupestre, pudieron estar inspirados no solo en estos estados alterados de conciencia, sino también en los propios sonidos que se producían en estos lugares y que los hombres del pasado atribuían ni más ni menos que la respuesta de los dioses. Por ejemplo, cuando hablamos de arte rupestre, generalmente sabemos que fue representado en cuevas, también en abrigos de montaña, generalmente en lugares muy recónditos, que además estaban revestidos de ciertas características sagradas. Por tanto, la propia estructura de la cueva y los ecos que en ella se producían eran la respuesta que los seres que habitaban en el más allá daban a los chamanes, que no dudaban a la hora de interpretar para el resto estos sonidos guturales. Bueno, pues estos estudios determinan que el arte rupestre podría haber nacido en muchos lugares como respuesta a estos ecos, lugares que son especiales, evidentemente, porque solo en ellos se producían los mismos y, por tanto, solo en ellos o solo ellos eran considerados sagrados. Bueno, pues para la realización de este estudio, la verdad es que aquí te das cuenta hasta qué punto la ciencia puede llegar a ser sencilla, ¿no?, y prácticamente asequible en lo que a la investigación se refiere para todo el mundo. Pues en este estudio se han puesto en práctica pruebas tan sumamente sencillas como palmear en el interior de las cavidades, es decir, literalmente tocar las palmas, determinando que el sonido resultante era similar a las pezuñas de un animal o que la reverberación de los pasos podía dar a entender al hombre del pasado que en aquel lugar oscuro y húmedo había una estampida fantasmal. Vamos a traducirlo de la siguiente forma: sería la señal de que la caza al día siguiente iría bien. Bueno, pues hay un señor que se llama Stephen J. Waller, que es uno de los autores de este estudio, que ha asegurado que muchas culturas antiguas atribuyen un trueno en el cielo a los dioses, así que tiene sentido que la reverberación dentro de las cuevas fuera interpretada como un trueno y esos mismos dioses del trueno inspiraran a su vez los dibujos que posteriormente fueron representados en las paredes de las cuevas. Bueno, pues lógicamente, al margen de palmear, se han llevado a cabo otro tipo de experimentaciones, como por ejemplo son mediciones acústicas, que vendrían a demostrar que en los sitios donde hay restos del pasado, la sonoridad del entorno ante cualquier estímulo es extraordinariamente mayor. Quizás una de las experiencias más interesantes que se ha llevado a cabo se ha realizado, como no podía ser de otra forma, en uno de nuestros complejos megalíticos favoritos, ¿no?, en Stonehenge. Primero porque se ha hecho a campo abierto, es decir, estamos fuera de una cueva, del entorno de una cueva, sin la sonoridad que evidentemente puede haber en una cavidad, y segundo porque al zumbar la misma nota con dos flautas diferentes y al mismo tiempo, según este señor, el señor Stephen Waller, con los ojos vendados se produce la ilusión de un anillo gigante de rocas o pilares recreando sombras acústicas. ¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que el conjunto megalítico más célebre del mundo irradiaría sombras acústicas que recrean el mismo patrón que la interferencia. Dicho en cristiano, si tú empiezas a tocar la flauta una nota determinada, con los ojos cerrados, ese sonido, esa onda rebota en el pilar que tienes delante, en el megalito que tienes delante, vuelve hacia ti, y tú lo que en ese momento observas con los ojos vendados, valga la incongruencia, pero en definitiva es así, lo que estás observando es la misma estructura circular que tienes delante. Por tanto, en este sentido, Waller aseguró que, bueno, pues su teoría es que los patrones de interferencia musicales sirvieron como modelo para los círculos megalíticos de piedra. Por lo tanto, este estudio lo que vendría a confirmar es la importancia que tenía para el hombre del pasado la acústica a la hora de crear su arte sagrado e incluso la traza de templos, pues por ejemplo, como el que acabamos de citar, ¿no?, como Stonehenge. Y en tiempos antiguos y en tiempos no tan antiguos, el sonido, sus características y esa interpretación casi mágica, esotérica o religiosa, se le daba ya en la época, por ejemplo, que se construían y se buscaba una acústica especial, algunas de las grandes catedrales, el sonido siempre ha sido muy importante a la hora de confeccionar toda esta parte del folclore, de las creencias, de lo como lo queramos denominar. Sí, el sonido y el silencio, las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, en lo que estamos comentando de las cuevas prehistóricas, bueno, ya dimos la noticia también hace tiempo de cómo precisamente el arte parietal parecía que por lo menos había un patrón, una correlación que demostraba que allí donde estaban puestas determinadas pinturas rupestres, se suponía que eran áreas o cavidades dentro de la cueva que tenían mejor acústica que aquellos lugares donde no aparecían pinturas. Parecía que había, por lo tanto, una especie de correlación, estadística al menos, que demostraba esas características sonoras del lugar en función de las... Incluso se llegaba a... Era una hipótesis de trabajo, ¿no? Pero se llegaba a especular con la posibilidad de que los animales allí representados también dieran cuenta del instrumento que se podía estar utilizando en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, el cuerno de un determinado animal que allí aparecía figurado era el que se utilizaba, ¿no?, para luego generar una resonancia en esa parte de la cueva. Yo creo que poco a poco nos vamos dando cuenta también de que las cuevas prehistóricas debieron ser algo así como una especie de grandes centros multimedia. Hoy lo que pasa es que tenemos ya la sensibilidad muy acostumbrada a muchas cosas. Yo creo que ya no solo nos impactan el IMAX, los lugares así en plan 3D y poca cosa más, ¿no? Porque estamos ya acostumbrados, ¿no?, a tal cantidad de impactos y de estímulos que poco a poco nos puede causar impresión. Pero yo creo que en las cuevas sí que ocurre algo que podríamos conectar también con lo que hemos comentado antes, ¿no?, con ese robot que se ha estado utilizando en Lausanne. Porque la cueva lo que te va haciendo es que poco a poco, en la medida que tú vas caminando hacia el interior de la cueva, te va privando de los sentidos sensorialmente, ¿no? Te va cerrando los ojos, te va también tapando los oídos. Es decir, te está metiendo en una situación de Ganfel que te está aislando y poco a poco te está aumentando la percepción de otras vías, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ocurría en las cuevas, sobre todo en los lugares más profundos, es que evidentemente eran puntos de contacto y por eso el chamanismo cada vez tiene más fuerza, ¿no? Estos mismos autores que está comentando Lorenzo plantean además un patrón, cuando habla de lo de la interferencia acústica, plantean además una situación muy interesante. Por eso decía que también es muy importante el silencio. Ellos hablan de que en un momento dado, cuando tú tienes dos fuentes de sonido, como pueden ser las flautas que mencionaba Lorenzo, y tocan la misma nota al mismo tiempo, pero desde lugares distintos, y esas notas chocan, digamos, entre sí, lo que ocurre en ese momento, según cuenta Weller en su estudio, es que se provoca un silencio muy especial. Es decir, algo que en principio es dos flautas tocando, se anulan a sí mismo las ondas y generan un sonido, una especie de vacío, que yo creo que naturalmente debía de resultar absolutamente mágico para estas personas, porque es todo lo contrario a lo que ellos podían esperar, ¿no? De que la flauta, que es el instrumento mágico, digamos, o sonoro por excelencia en aquella época, resulta que en lugar de generar una música, una melodía, genera silencio. Claro, esto debía ser absolutamente sorprendente y absolutamente fascinante. Y seguramente también eso lo utilizaban para acceder a un estado especial de conciencia. La fuerza de la lógica, muchas veces se explica alguno de estos fenómenos. Lógica, que era lo que utilizaba frente al Quijote, era lo que utilizaba Sancho Panza. Sancho Panza, al parecer, el personaje del Quijote, podría estar basado, remoto o no remotamente, en alguien real de quien ahora se ha encontrado, además, una partida de bautismo. Sí, yo creo que el Quijote, y el otro día estábamos hablando de Colón y decíamos, joder, la cantidad de documentación que hay de la época de Cristóbal Colón, que tenemos su diario, tenemos, y sin embargo hay un montón de enigmas alrededor de Colón, pero no solamente de la figura, sino que comentábamos también, pues aquí ha salido muchas veces, ¿no?, de las distintas, las carabelas, las naos, de determinar la propia financiación, de dónde extrajo la información para poder lanzarse al otro lado del océano a ver si había ahí una tierra desconocida. Y bueno, pues nos ocurre algo parecido con el Quijote. El Quijote tiene un enigma nada más comenzar que ha creado muchos cabreros de cabeza a muchos investigadores, que es el famoso lugar de la Mancha. Y es ese lugar de la Mancha del que no quiere acordarse, no sabemos por qué motivo, y que, bueno, encierra todo un misterio que algunos piensan, y luego lo podemos comentar, ha habido estudios muy sesudos, enciclopédicos incluso, que han tenido a grupos de catedráticos de distintas universidades pensando a ver cuál era la ubicación de este lugar. Bueno, a pues, Castilla-La Mancha le viene de miedo, porque así cada uno dice, no, estuvo por aquí, no, estuvo por aquí. Entonces, al final te tienes que hacer todo el recorrido. Hay por lo menos una media docena de candidatos, de ciudades candidatas. El asunto es que quizá nos olvidamos de un pequeño detalle. El Quijote es ficción. Pues si alguien no lo sabe. Bueno. Pero hay algo. Bueno, ¿no? Hay bueno. Es que ese es el problema, porque yo te digo que hay estudios. En principio, además, el último aniversario que hubo de la obra generó un volumen importante de obras. Este mismo mes se va a celebrar un congreso cervantino y hay muchas personas que consideran que realmente los personajes, como todos los autores, se basan en una serie de informaciones, una serie de cosas, en algo que han experimentado, en una idea que quieren transmitir, en algo que está basado en la realidad. Pero es una novela extraordinaria, posiblemente la mejor en lengua castellana que jamás haya escrito, pero ficción, tan ficción como El Código Da Vinci de Dan Brown. Bueno, pero por ejemplo, te digo, hay un trabajo que es, realmente son dos trabajos, porque es una primera publicación que se hizo en el año 2005 y luego se amplió en el año 2009, que se titula El enigma resuelto del Quijote, un debate sobre el lugar de la Mancha, y en este trabajo se reunieron, creo que fueron como 11 investigadores, además de diferentes lugares del mundo. En principio estaban dirigidos por un catedrático de la Complutense, pero luego había también profesores de geografía, y sociólogos, historiadores y eruditos también de literatura de Minnesota, por ejemplo, de Estados Unidos. Y en este trabajo ellos plantean una hipótesis, es que lo que quiso hacer Cervantes fue escribir un enigma. Él dejó el lugar de la Mancha desconocido abierto, pero en el libro dio una serie de pistas para que los lectores fueran capaces de resolver ese misterio. Esa es la hipótesis de la que ellos parten. Y entonces lo que ellos hacen es empezar a analizar esas posibles pistas a ver si realmente encaja con algún lugar de la Mancha. Este estudio fue muy polémico, pero está muy estudiado. O sea, ellos empiezan a tratar de analizar, por ejemplo, las distancias que recorre el Quijote, es decir, en qué ubicación ellos parten, pues salen por la noche o salen por la mañana de un determinado, este famoso lugar misterioso, y recorren unas distancias hacia una serie de pueblos que sí que tienen nombre, que sí que son localizables. También ellos llegan a medir incluso cuánto podía caminar Rocinante, cuánto podía caminar también el burro de Sancho Panza, calculan más o menos esa trayectoria, y a partir del cruzar todos estos datos llegan a la idea de que realmente el lugar de la Mancha era Villanueva de los Infantes. Uh-huh. Eso es de lo que ellos parten. Es un estudio grueso, ya digo, una especie de cruce de datos estadístico, que luego ha sido también, por ejemplo, pues hay otros investigadores que han hecho otros estudios también del mismo tipo, apostando también, si no por Villanueva de los Infantes, sí por zonas de los alrededores, pero naturalmente ha habido otras personas que no aceptan ese lugar, que dicen que es Alcázar de San Juan, también argumentan, extrayendo datos de la novela, y ahí es donde está la duda. Esta última información que ha salido ahora apunta a un lugar totalmente distinto, que es Esquivias, que es un lugar, es cierto, que está totalmente excéntrico de toda esta área que estamos comentando, porque estamos hablando de la zona de Ciudad Real, ¿no? Villanueva de los Infantes y toda esta zona. En cambio, Esquivias está en el norte de Toledo, ya lindando con la Comunidad de Madrid. Bueno, pues aquí es donde ha aparecido esta acta bautismal de Sancho Panza dentro de lo que sería el archivo parroquial. Pero es que no solamente ha aparecido el acta de Sancho Panza, que es el último hallazgo, sino que aquí han aparecido, y es donde está localizada, la figura también de un Alonso de Quisada, que es el que se supone que sería el personaje en el que se basa Cervantes. ¿Por qué Esquivias aparece como la ciudad donde seguramente, por lo menos según defienden estos autores, estos investigadores, pudo estar inspirado no solamente la figura de Sancho Panza, sino la de Alonso de Quijadas y otra serie de personajes que han ido recuperando? Porque de aquí era la mujer de Miguel de Cervantes. Entonces, Miguel de Cervantes estuvo viviendo en este pueblo, se estuvo relacionando con la sociedad, sobre todo con el grupo de hidalgos que vivía allí. Claro, es que ahora, por ejemplo, estoy pensando, se acaba de editar la única versión autorizada, lo ha publicado Navona, de El último, el gran magnate, la obra póstuma de Francis Scott Fitzgerald. Está basada en el Hollywood de los años 20, de los años 30, fiestas, celebraciones, toda esa expresión de lujo y riqueza y poder que se producía entonces. Se citan lugares, se citan zonas, personajes. Todo. Él se fue a Hollywood a escribir ese libro para inspirarse, para conocer cosas, pero nada de lo que él relata es cierto, lógicamente. Y yo creo que con el Quijote pasa exactamente lo mismo. Sí, a ver. Es como si encontráramos, hablando de Fitzgerald, como si encontráramos el acta de bautismo de el Gran Gatsby. A ver, bueno, a lo mejor puedes encontrarte, no sé, es como si, yo te digo, puedes coger la, no sé, la película de Orson Welles. La de Ciudadano Kane. Ciudadano Kane, y está basada en un empresario de la época. Claro, y luego tú te tomas tus licencias. Exactamente, entonces, más o menos lo que parten estos autores es que podría ocurrir lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho, por ejemplo, el cervantista Sabino de Diego, que es el que ha hecho este hallazgo? Está manejando en torno a 7.000 documentos, que son los archivos parroquiales, pues mirando todo lo que serían las actas de bautismo, las actas de defunción, todo lo que serían los registros contemporáneos a la época de Cervantes, y además basándose en los datos. Entonces aquí lo que ha encontrado en este caso es pues un acta de bautizo de un personaje que es Sancho Gaona, y este Sancho Gaona, bueno, el texto dice, sí, lo leo muy breve, dice: en 20 de junio del dicho año, que sería 1569, el dicho señor Pedro de Huete bautizó un hijo de los señores Hernando de Gaona y Luisa de Godoy, su mujer, que se llamó Sancho. Fueron sus compadres de pila el reverendo señor Juan de Palacios y la señora Ana de Rojas, mujer del señor Gaspar de Gaona. Testigos Juan de Quisada y Juan Barroso, vecinos del dicho lugar. Firmado Pedro de Huete. Bueno, pues lo que él deduce a partir de esto es que efectivamente el padrino de bautismo era el cura Juan de Palacios, que era tío de Catalina de Salazar y Palacios, que era la mujer con la que se casó Miguel de Cervantes. Luego, el año de nacimiento, 1569, estaría próximo a la fecha del Quijote. El Quijote, la primera edición, es de 1605, o sea que se calcula que Sancho podría tener, cuando él empieza a escribir, pues a unos 30 años más o menos, o veintitantos años. Y luego, las figuras que aparecen ahí como testigos en el acta, también estarían emparentadas con Alonso de Quisada y también guardarían relación con esta mujer de Cervantes. Y yo digo que allí se conserva la casa, que eso sí que está, la casa donde vivió Cervantes, que al parecer también está bastante documentado, y este mismo autor piensa que, por lo tanto, tomaría este Sancho de Gaona, se tomaría el nombre, habría que ver, bueno, qué relación tenía con este chaval, y luego lo de Panza, seguramente piensa, porque no lo ha encontrado documentado, que sería que estaba rellenito. Estaría rellenito, sería el mote, ¿no? El apodo que es tan habitual también en los pueblos manchegos hoy en día, ¿no? Mi padre además es de La Mancha y lo sé porque toda mi familia tiene también un apodo. Entonces, él parte de esa idea, pero es que además este es un trabajo que llevan allí realizando en Escrivia ya hace mucho tiempo, y una sociedad también cervantina, y ellos han reconocido, han localizado muchas más personas, muchos más personajes, al margen del propio Quijote que decíamos, que era este hidalgo, pues tienen también, por ejemplo, el cura Pero Pérez, el vizcaíno, también aparece registrado en un acta como tal, aparece como vizcaíno, que era Vasco Ramírez. Y todos en torno a la misma época. Todos, claro, él lo que busca son personajes contemporáneos y además que de alguna manera puedan demostrar que tuvieron relaciones sociales, digamos, ¿no? Que pertenecían al mismo entorno dentro de este grupo de hidalgos, que sería la élite, por así decirlo, dentro de lo que era esta localidad de Esquivias, ¿no? Que entonces debía ser, pues, bastante pequeña. Pero bueno, él plantea todo eso, ya digo, el bachiller Sansón Carrasco también aparece, y otra serie de personajes como el morisco Ricote, que este es un amigo de Sancho Panza, que aparece también testimonialmente dentro de lo que es el Quijote, y este apellido Ricote también él lo localiza dentro de la documentación. Entonces, claro, el problema de esto es que Esquivias, como población, aunque ha habido quien la ha tratado también de identificar dentro de lo que sería el Quijote, pues aparece en determinados lugares, por ejemplo, un arroyo a la entrada del pueblo que estaría enfilando hacia el camino de Aragón, y eso también se registra físicamente dentro de lo que sería la topografía o la geografía del lugar. Un pórtico que aparece también en la iglesia también se relaciona con un episodio que aparece en el Quijote, pero claro, Esquivias, como digo, es un lugar muy excéntrico de lo que sería datos que aparecen muy concretos dentro del Quijote, por ejemplo, la distancia que con respecto al Toboso, en jornadas, con otra serie de lugares. Entonces, claro, seguramente una hipótesis que se maneja es los personajes están tomados de Esquivias, pero el lugar de La Mancha no sería este. Sería otro que no sabemos si realmente, como dicen ese grupo de investigadores de la Complutense, había pistas y realmente tenía la intención Cervantes de colocar un acertijo y que ir sembrando determinados símbolos y determinados mensajes en el texto para que luego pudieran resolver el misterio los lectores. No se sabe si quería ir tan lejos. También hay un problema importante, y es si las distancias, por ejemplo, que da Cervantes a los lugares, o cuando él dice que llegaron a tal sitio en tanto tiempo, o que Rocinante caminó tanto tiempo, esas distancias objetivas. Son reales o no. Claro, si realmente Cervantes hilaba tan fino. Entonces eso es lo que está un poco en duda y lo que han cuestionado tanto de este estudio, que ya digo que es una auténtica casi tesis doctoral llena de mapas, de cálculos estadísticos. Muy interesante es que luego ha habido otros autores en otros artículos también, en una yo tengo localizado también otro artículo posterior que se publica en la Real Academia de Ciencias Físicas, por dos también profesores universitarios. Ellos también llegan más o menos a la misma conclusión de que podía ser Villanueva de los Infantes, pero dicen que realmente sería solamente uno de los lugares, sino que habría como 4 o 5 pueblos de alrededor, que siguiendo los pocos datos que se tienen en el Quijote de esa ubicación geográfica, pues podrían estar dentro de ese entorno, ¿no? Pero vamos, no se atreven a decir que realmente sea Villanueva de los Infantes. Lorenzo, la última investigación genética en este caso sobre los habitantes de la Isla de Pascua aclara bastante lo que algunos investigadores estaban estudiando sobre sus posibles contactos con los indios de América, pese a que hay 3.000 kilómetros de distancia entre ellos. ¿Qué se ha averiguado? Pues la verdad es que nos hace remontarnos a una de las grandes dudas, ¿no?, que existen en torno a la cultura pascuense, y es precisamente, primero, su origen, es decir, ¿de dónde llegó esta gente? ¿Cómo demonios se asentaron en una tierra que está prácticamente a 3.500 kilómetros de las costas de América y a unos 4.000 kilómetros de las costas de Asia? Por lo tanto, es un lugar prácticamente aislado, ¿no? Y ese era uno de los grandes enigmas, ¿no? Si me permitís, para hacer un breve repaso a la historia, porque es verdaderamente interesante, ¿no? Si atendemos a las tradiciones de Rapa Nui, de la Isla de Pascua, esto es lo que sugieren, es que siglos atrás, hemos hablado en alguna ocasión, y a raíz de un cataclismo, ¿no?, que se produjo en su continente primigenio, al que llamaban Jiva, 200 pascuenses que iban dirigidos por el gran rey Jotumatúa lograron escapar antes de que se hundiese, pues prácticamente en estos abismos del Pacífico, y durante meses anduvieron de acá para allá a bordo de una barcaza de totora, ¿no?, tan clásica y tan característica de esta tierra. Bueno, pues de este modo, cuando la esperanza estaba perdida, el hechicero real Jaumaca anunció la proximidad de tierra. Dijo que se trataba de una isla que surgía pues en mitad de las aguas, y los supervivientes desembarcaron en la playa de Anaquena y pronto bautizaron a la que habría de ser pues su nueva casa, con el nombre de Rapa Nui, que si nuestros oyentes no lo saben, que estoy seguro que sí que lo saben, significa isla grande. Bueno, pues cuando Jacob Roggeveen la descubre el día de la Pascua del Señor, el 5 de abril del año 1722, y la rebautiza con el nombre de Isla de Pascua, le sorprende un detalle bastante singular, y es comprobar que los habitantes son barbados. Hay que decir que los indígenas americanos y polinesios son lampiños, y además sus rasgos, y esto lo reflejan en diferentes dibujos y crónicas, eran extrañamente caucásicos, ¿no? Bueno, pues fue entonces cuando se estableció la posibilidad de que una comunidad procedente del subcontinente asiático, concretamente del Valle del Indo, en el norte de Pakistán, arribara a las costas de Tahití y emprendiera una travesía de más de 3.000 kilómetros, que se dice pronto, hasta que dieron con la isla que finalmente los acogió como su último hogar. Bueno, pues esa era la tesis más aceptada, especialmente después de comparar las tablillas Rongo-Rongo de Pascua, que es donde se contienen restos de su escritura arcaica, y además la propia de la cultura Mohenjo-Daro, que se encuentra, como bien sabéis, es una civilización que se asentó en el subcontinente asiático, concretamente al norte de Pakistán, y donde yo tuve la inmensísima fortuna de viajar hace ya muchos años con el grandísimo Fernando Jiménez del Oso, que además a este respecto aseguraba años atrás que el trabajo de investigación que realizó el paleógrafo Guillén de Gebesi provocó una auténtica conmoción, ¿no?, ya que estamos hablando que al comparar los rasgos de la escritura, las trazas de la escritura de Mohenjo-Daro con la de Pascua, había una coincidencia de más de 150 caracteres que eran prácticamente iguales. Es que estamos hablando de una auténtica barbaridad. Además, Fernando reflexionaba sobre el tema diciendo que no tenemos un argumento que justifique la existencia de esta escritura, ya que la escritura no es algo que se improvise, requiere siglos de evolución y representa una conquista intelectual de primer orden que responde por encima de cualquier otro argumento a la necesidad de disponer de un medio de comunicación que trascienda el espacio y el tiempo. Decía Fernando que en una isla como la que nos ocupa, pues tan reducida y aislada, esa necesidad no existió jamás. Bueno, pues ahora el enigma de su procedencia, a este enigma se une un eslabón más, y es que un reciente estudio genético publicado por la revista Current Biology ha demostrado que los pascuenses entraron en contacto con la población amerindia varios siglos antes de la llegada del primer europeo. Estamos hablando de la llegada de Roggeveen en el año 1722. Bueno, pues los datos genéticos analizados, correspondientes a una muestra de 27 pascuenses, destacaron el cruce con poblaciones amerindias entre los siglos XIV y XVI. Hay que decir que la genetista Ana Safto Malaspina, de la Universidad de Copenhague, que es quien ha capitaneado al equipo que ha realizado este estudio, ha asegurado que han encontrado la evidencia de un flujo genético entre la población Rapa Nui y los amerindios, lo que supone una ruta de migración entre Polinesia y América por el Pacífico. Esta evidencia, que es verdaderamente interesante, hablamos de genética pura y dura, demuestra viajes entre la isla y el continente americano con una sorprendente, bueno, es que no sé cómo decirlo, es más que sorprendente conclusión, porque es que fueron, en opinión de los científicos, los pascuenses quienes emprendieron las largas travesías oceánicas y además lograron regresar. Es decir, no eran viajes como se pensaba hasta ahora, que bien podían proceder de la zona del subcontinente asiático, de Tahití, por ejemplo, o incluso viajes procedentes del Incanato, ¿no?, de la zona del Perú, concretamente, pues de toda esta zona de costa, del desierto del Perú. Bueno, pues ahora se ha descubierto que no fueron los americanos o los asiáticos quienes se lanzaron a las aguas y llegaron a Pascua, sino que pudieron ser los pascueses quienes fueron a tierra, fueron a continente y además lograron regresar. Esto lo que explicaría, pues son esa cantidad de evidencias o coincidencias que podemos encontrar entre unos lugares y otros. Por ejemplo, la técnica constructiva de las plataformas funerarias, los célebres ahu que sostienen a los Moai, están prácticamente con un ensamblaje similar a las construcciones incas que encontramos en Cuzco. También, por ejemplo, tenemos pues denominaciones muy similares. Cuzco, la capital del Tahuantinsuyo, era conocida como el ombligo del mundo. Rapa Nui tenía otro nombre. Lo voy a decir una vez y no lo voy a repetir más veces. Es algo así como Tepitojotehenua. Y esto significaba también el ombligo del mundo. Bueno, pues esto que ha salido ahora y que parece que es algo maravilloso, y verdaderamente lo es, ya se encargó en el año 1948 el gran Thor Heyerdahl con su expedición con Tiki, con la primera en demostrar que era posible, ¿no? Cuando se lanzó a las aguas desde el Perú, se lanzó con una barca de totora, utilizando los elementos, los materiales que habían utilizado los antiguos Rapa Nuis, o incluso aquellos que habitaban en lo alto del Titicaca, donde se hacían este tipo de construcciones, y se encargó de demostrar que esas travesías eran absolutamente posibles cuando se estrelló el pobre contra el archipiélago de Tuomoru a 4.300 kilómetros de las costas americanas. Se estrelló, pero demostró que se podía hacer. Bueno, pues ahora la genética demuestra que ese viaje a la inversa y además de regreso también pudieron hacerlo, contaban con la tecnología, con los conocimientos suficientes, los propios Rapa Nui para poder hacerlo. Hay una cosa que yo no sé si, Lorenzo, bueno, estarás de acuerdo conmigo o no, porque claro, yo cuando vi la noticia también pensé en esos contactos que estuviste comentando, esas similitudes que hay a un lado y a otro, ¿no?, dentro de lo que es la isla de Pascua y también en la zona, pues incluso en la zona andina y tal. Pero también pensé si quizás a lo mejor con estos contactos se podría explicar ese cambio mental que en un momento dado se produce dentro de la isla de Pascua, que se pasa de lo que sería la cultura de los Moais al culto este al hombre pájaro, ¿no? Esa, si no me equivoco, ¿no?, hay una especie de cambio de lo que sería, de ruptura en lo que sería la concepción que se tenía de lo sobrenatural. Primero se produce esa elevación de los Moais que todos conocemos, ¿no?, que es tan característica de la isla de Pascua, pero en un momento dado esa práctica de culto y esa práctica religiosa se abandona, incluso se llegan a derribar también esos moais, o por lo menos algunos de ellos, y se pasa a que tenga predominio otro tipo de práctica de sobrenatural colectiva, que es ese culto al hombre pájaro, que tiene además una serie de rituales en determinadas épocas del año, que tienen que coger un determinado huevo, ¿no?, si no me equivoco, de una determinada isla, etcétera, etcétera. Y me pregunto si a lo mejor no se produjo ese cambio de ritual y ese cambio de contenido o de doctrina religiosa después de haberse producido a lo mejor un contacto con determinados cultos o determinadas religiones que había pues en la zona de Perú, en las costas chilenas o algo por el estilo. A lo mejor trajeron también un nuevo mensaje espiritual y eso cambió la forma con unos nuevos líderes, a lo mejor también religiosos, y a lo mejor cambió la forma y podría ser una manera de explicar esa ruptura que a mí siempre me ha parecido muy intrigante y muy interesante, ¿no? Porque en un momento dado, digamos que se sienten traicionados por sus dioses, o por lo menos no parece que a los Rapa Nui les respondan lo que serían las divinidades ancestrales de la misma manera que lo hacían antaño, y deciden adoptar una práctica religiosa nueva. A lo mejor por esta vía, ¿no?, confirmada por esta vía genética, además de ese contacto biológico, pues hubo también hay una transfusión de ideas religiosas. Pues podría ser perfectamente, porque además tú bien sabes que especialmente en la zona del altiplano peruano y boliviano, donde se encuentran los aymaras, ahí hay un culto bastante fuerte precisamente a los hombres pájaros. Los hombres pájaros, que en el caso de Pascua son conocidos como Manutara, que no deja de ser conocido como pájaro fragata, que una vez al año, como bien decías, anidaba en una de las islas, de las dos islas pequeñas que hay al lado de la isla grande de Rapa Nui, y era cuando se celebraba ese ritual en el que se colocaban el huevo en la frente, había que atravesar un mar prácticamente sembrado de tiburones, lograr dejar ese huevo y coger el que dejaba el pájaro, la primera puesta del pájaro Manutara, regresar, y el que conseguía hacerlo, pues si no se lo comían los tiburones o no se le rompía el huevo, en este caso el que llevaba en la frente, pues literalmente pasaba a ser su jefe de clan, el que durante ese año regía a los diferentes clanes. Y es muy probable que esa creencia procediera del altiplano peruano y boliviano, lo que daría todavía mucho más misterio a esa antigua religión que representaban los Moai. Escuchamos las noticias de las 3 de la madrugada, ahora mismo en Onda Cero, nos las cuenta Marisa Menéndez. Ha sido un día verdaderamente intenso en cuanto a lo informativo, así que nos ponemos al tanto de toda esa actualidad y después continúa La Rosa de los Vientos con Manuel Carballal, si llega, con Lorenzo Fernández, que se ha tenido que marchar, y con Juan José Sánchez Oro, que afortunadamente le tenemos aquí. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en esta tertulia con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal. Está a puntito de llegar, le hizo crack el coche justo antes de acercarse aquí a los estudios de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes, en donde sí estamos con Juanjo Sánchez Oro, que nos ha comentado muchas noticias y que le vamos a pedir que nos comente más. Por ejemplo, sobre este, es una creencia popular en China que tiene que ver con los muertos, casar a muertos con muertos, y un negocio extraordinario para algunos. Eso sí, las autoridades y la justicia ha comenzado a tomar medidas. Es una tradición curiosísima porque además es antiquísima. O sea, algunos la sitúan en torno al siglo XVIII antes de Cristo. Por lo menos así parece que al desenterrar determinadas tumbas aparecen personas que en principio no parece que murieran a la vez. Pero lo interesante es que la noticia ha surgido, pero es una noticia que también, bueno, hay antecedentes en años anteriores. La noticia más o menos lo que cuenta es que han detenido a 11 personas, está todavía la investigación abierta, por saquear tumbas, y con esas tumbas lo que estaban haciendo era sobre todo saquear tumbas de mujeres. En concreto han sido 11 personas que están procesadas porque saquearon la tumba de una mujer para cumplir con la práctica de casar a esa mujer con un joven difunto. Este grupo, lo que hacía era que, bueno, desenterró a esta mujer. En principio tenían intención de venderlo por 18.000 yuanes, que serían al cambio unos $2.700, y la mujer estuvo circulando, este cadáver estuvo circulando en el mercado negro, pues moviéndolo por varias ciudades hasta ver si encontraban la familia de un soltero muerto con el que poderlo casar. Entonces pensaban que podría llegar incluso... Sí, porque a un vivo no le daba marcha. No le daba. Bueno, nunca se sabe. Como no la conservaran un poco con hielo, madre mía, qué olor. Bueno, fíjate que es muy muy curioso porque el líder de la banda, que se apellida Juan, dice que cuanto más fresco es el cuerpo, más vale en el mercado. Eso es un poco uno de los requisitos. Luego, bueno, podemos comentar algunas de las características que hay adicionales, pero bueno, al final ya digo, se ha detenido a esta persona. Es cierto que los cuerpos de estas mujeres, sobre todo si son mujeres que están recién fallecidas, pueden valer en el mercado negro, pueden alcanzar unos precios que oscilan entre $2.000 y $4.000. Eso también se ha ido incrementando en los últimos años. Y la cuestión es por qué, claro, naturalmente se los casa. Bueno, pues aquí este tipo de matrimonios fantasma, que es como lo denominan, se llaman matrimonios que ocurren después de la muerte de una de las personas, son lo que en el nombre en chino se llama Mingun. Y este nombre es precisamente algo así, esto une dos palabras, que es matrimonio o boda o esponsales, y luego la primera parte, que sería algo así como oscuro, lado oscuro, y que remite a ese lugar de ultratumba, donde se supone que, bueno, está uno de los contrayentes de estos esponsales. Entonces, como decía, la tradición es muy antigua, se remonta, por lo menos hay de lugares en donde la arqueología descubre este tipo de entierros, por lo menos desde el siglo XVIII antes de Cristo. Y bueno, el caso es que la razón parece ser que es una creencia popular que yo sospecho que tiene que ir un poco más allá de lo que sería puramente religioso, que es lo que recoge la noticia. He estado consultando algunos trabajos de antropólogos que han profundizado en el tema y se ve que efectivamente tiene connotaciones que van más allá de lo que sería puramente espiritual, porque lo que suele decir la noticia es que simplemente lo que quieren estas familias, que son las que pagan por este cadáver de una mujer, es que su difunto hijo pues no vaya al más allá solo, ¿no? Piensan que realmente una persona que es soltera, una persona que no ha sido capaz de contraer matrimonio en vida, pues realmente es una persona infeliz, y esa infelicidad también la traslada luego en su vida de ultratumba. Entonces, para tratar de complementar a esa persona y que no esté sola, deciden casarla con una mujer también que esté difunta. En principio, ellos valoran... ¿Y dónde los mandan a vivir? No, ellos los entierran conjuntamente, pero ojo, la ceremonia se celebra como si fuera una boda normal, pero no con los cadáveres. Es decir, lo que hacen es que cogen una serie de monigotes, digamos, de maniquíes de cartón, y los celebran, bueno, celebran con esos maniquíes la boda, pero con todo, con regalos, con cura y todo, con sacerdote del rito budista, que es el que también los hace, porque está dentro de lo que sería el entorno budista, y con, bueno, con entrega de bienes, de todo, o sea, pero una boda completa con celebración. El problema banquete, está en vender a la difunta, vender a la muerta, pero ese tipo de prácticas no lo han sido hasta ahora, no ha sido delito hasta ahora en China. Bueno, vamos a ver, a partir de la época de Mao está prohibido. Es decir, vamos a ver, la tradición lo que decía es que naturalmente esta boda tenía que ser consentida también por la familia de la mujer fallecida. Lo que se hacía era que incluso, bueno, había determinadas situaciones. Por ejemplo, si era una persona, imaginemos que hay dos jóvenes que están prometidos pero no han llegado a casarse y por un accidente, por cualquier percance, una enfermedad, fallecen sin haberse casado, entonces las familias de ambos contrayentes, ¿no?, de ambos novios, deciden casarlos, entonces se hace una ceremonia. Otra situación puede ser que una mujer soltera fallece, también muere un joven soltero, y las familias se ponen de acuerdo para que tanto la hija como el hijo difuntos sean felices en el más allá, y prefieren, como decíamos, que bueno, que de alguna manera pues bueno, pues estabilicen su vida, ¿no?, en la ultratumba sin ningún problema, pero claro, tiene que ser por mutuo acuerdo de las familias. Pero el caso que tú estabas comentando más o menos es como que una panda que se dedica a intentar sacar dinero y entonces directamente está en el cadáver y van buscando una posible pareja. Y en ese caso, además, esa persona que la han sacado de la tumba, se sabe, igual hasta ha estado casada, igual no era soltera. Pues exactamente, bueno, es que fíjate. Hombre, que era soltera, si era difunta ya. Bueno, bueno, pero ten en cuenta que para ellos el matrimonio... En los estados de derecho pasa eso, ¿no? Sí, pero ten en cuenta que estamos hablando de creencias religiosas, claro. Y para ellos hay una continuidad entre lo que es la vida terrenal y la hasta vida más allá. Hasta que la muerte no separe, la religión se dice sí, también. Sí, pero o ellos sea, no son este católicos, caso... pero ellos no son católicos. Ah, ellos manejan el... ¿Y qué dice el cura budista? Después de la muerte la ponen viva, mala pobre. Sí, entonces, claro, el tema es que ha surgido toda una mafia porque, como digo, en principio esto lo prohíbe Mao. Claro, es que aquí hay una cuestión muy interesante, y es que estamos hablando de un país que es comunista, que por lo tanto ellos han estado difundiendo, y además acordémonos de toda la revolución cultural de Mao, todo lo que sería unas coordenadas materialistas de la vida. Y claro, lo que se ha venido detectando es que con lo que... Yo siempre pienso que China para mí reúne lo peor del comunismo y lo peor del capitalismo. Entonces, esa crisis que se ha provocado dentro de lo que es, con toda la corrupción que ha estallado y que se sabe que ellos mismos tratan de ahora lavar, ¿no? Este régimen lo que ha hecho ha sido trastocar tal cantidad de ideas que ha puesto en crisis las propias ideas materialistas, y se ve que desde hace un tiempo, incluso en el mundo urbano, ha habido un resurgir de la espiritualidad. Todo lo que sería el movimiento Falun Dafa, todo el movimiento Qigong, todo ese movimiento de espiritualidad que está muy conectado con el Tai Chi, todo este tipo de prácticas han surgido dentro de núcleos de población urbana, donde se habla de espiritualidad, se habla de energía, se habla del alma, y choca bastante con lo que era el ideario comunista. Bueno, pues aquí lo que ocurre es que estas creencias que estamos hablando de algunas regiones, no de toda China, porque sabemos que China es casi un medio continente, ¿no? Pero en determinadas regiones y dentro de núcleos rurales existe esta creencia, y las familias están dispuestas a pagar por estos cadáveres. Entonces, naturalmente, ha surgido el negocio. ¿Pero por qué se ha revitalizado ahora? Y ahí entraríamos un poco en las razones profundas. Eso es lo que os comento, que bueno, leyendo a determinados antropólogos, te das cuenta que, por ejemplo, ha influido mucho el tema de la famosa política del hijo único que se implantó en el año 1979, ¿no? En el cual, pues claro, todas las familias tienden a que, además, ya que solamente pueden tener... Hombre, con este tipo de matrimonio tienen asegurado el control de natalidad, eso sí. Sí. En ese sentido, sí. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que como cuando se tiende al hijo único, se tiende a que además sea varón, se ha cotizado mucho las mujeres fallecidas, porque hay muy pocas. Entonces esto ha disparado los precios de los cadáveres femeninos y ha hecho que sea muy rentable que haya determinadas personas que se dediquen a buscar estos cadáveres, e incluso llegan, ya estoy leyendo, ya digo, crónicas de antropólogos, llegan a tratar de pasar ancianas fallecidas por jovencitas. Las tratan de maquillar, las tratan, porque lo que se valora es la belleza de la mujer. Por ejemplo, si es virgen también se la valora mucho más. Claro, porque tiene que ser casi prácticamente recién fallecida. Buscan que sea de la misma edad que el joven difunto, y que también pues sea inteligente, si es guapa mucho mejor, si es virgen maravilloso, y todo eso pero ¿cómo lo saben que es virgen? Bueno, pues claro, en principio, si se acuerda, está roto, no, a ver, se puede averiguar. A ver, estamos hablando de situaciones distintas. Si la familia consiente el matrimonio, puede informar a la otra familia de que realmente la joven estaba en esas condiciones. Si es de cómo estamos hablando, de que simplemente son personas que saquean tumbas, pues claro, y aquí pues lo que te quieran contar, evidentemente, ¿no? ¿Le podíamos buscar una pareja de estas a Drácula, verdad, Lorenzo? Sí, se lo podíamos buscar, pero mira, estabais hablando de... Poca sangre iba a sacar, yo creo, ¿no? Sí, poquito. Para hincar el diente. Pero me ha recordado, es que son creencias muy similares, ¿no? Hay mucha relación entre las creencias que encontramos en China y las que encontramos, por ejemplo, en Indonesia, ¿no? Es que me estaba recordando a Sulawesi, concretamente, donde se encuentra el pueblo de los Torajas, que es muy parecido. Es decir, ellos entierran a sus difuntos en las montañas, los meten en cuevas y lo que hacen es recrear en auténticas balconadas, que son verdaderamente siniestras y que se asoman a los precipicios, te recrean la figura del difunto en madera, pues con unos colores muy, muy vivos, sea mujer o sea hombre, y lo que hacen en ocasiones es, cuando llegan, ellos creen la trascendencia del alma, esta vida no deja de ser una continuación de lo que vendrá posteriormente, y bueno, pues ellos lo que hacen es crear esos matrimonios. Lo que pasa es que en este caso es un poquitín más pulcro, ¿no? No desentierran a los cadáveres, sino que lo que hacen es coger esos muñecotes que hay en la montaña, que están, como os digo, asomados a auténticas terrazas, y los juntan, bueno, pues hacen el ritual de boda, y de una forma u otra se considera que esa pareja está unida, pues más allá de esta vida, incluso para toda la eternidad. La verdad es que me ha llamado la atención. Mira, me dejas un segundito. En los etruscos, las figuras famosas de las que son las parejas tumbadas o recostadas, que son también sepulcros, donde aparecen esas dos figuras, demuestran también que el matrimonio, la pareja también, iban el más allá y recreaban esa escena doméstica de las dos personas, la pareja tumbada sobre encima de lo que era el sarcófago, del sarcófago también así hecho en cerámica, ¿no?, en barro. Entonces, esa idea también, claro, lo que tú dices es eso, que no es el tono siniestro que estamos comentando, de que realmente se lleven los cadáveres, ¿no? Yo a mí me estaba acordando de la época decimonónica en Inglaterra, cuando había verdaderos saqueadores que robaban los cadáveres, pero en este caso no era para que se casaran, sino que era para que hicieran pues sus rituales los médicos y pudieran ver la anatomía y todo ese tipo de cosas, y también lo pagaban, sacaban una pasta. Pero también es el sentido, yo creo, que distinto que tenemos de la muerte en el mundo occidental, que poco a poco lo hemos ido alejando, que prácticamente nos desentendemos, y el sentido tan cercano, que bueno, aquí en algunas zonas, por ejemplo en Galicia, en determinadas fiestas de difuntos, sí que se mantiene esa idea, ¿no?, del antepasado como algo muy muy próximo. Incluso pues en San Andrés de Teixido se hacen ese tipo de romerías donde tú incluso le sacas billete al difunto para que te acompañe, le pones plato en la romería. Pero poco a poco lo hemos ido alejando, y claro, la idea que nosotros tenemos del cadáver es eso, es también algo que nos provoca un gran rechazo. Pero aquí, en cambio, no. Entonces, para ellos no hay una línea de separación tan nítida entre la vida y la muerte como quizás tenemos ahora en Occidente. Lorenzo, lo de Drácula, dime. No, ahora mismo lo digo, pero es que estaba escuchando a Juanjo, y la verdad es que, claro, es que nos parece muy lejano, ¿no?, esto de este tipo de creencias. Pero lo que tú dices es que en San Andrés de Teixido es un lugar en el que se cree en la transmigración de las almas. Es decir, cuidadín, no pises una araña o no pises una mosca, porque te puedes estar cargando a alguien que está reencarnado, a un espíritu reencarnado, y eso es que se cree todavía ahí. De hecho, vamos, hay un gallego que por lo menos ejerce como tal, no sé si habrá llegado ya, pero no. Vamos. Bueno, pues si no ha llegado, lo diré yo, pero ahí es lo típico de San Andrés de Teixido. El día de la romería se dice que a San Andrés de Teixido va a ir de muerto que no fue de vivo, ¿no? O sea, va de muerto el que no fue de vivo, precisamente por esa creencia tan tremenda que hay, en que más allá de esta vida, pues uno no desaparece, no se muere, realmente te reencarnas en cualquier otra cosa. Siempre digo lo mismo, cuidado, no pisen arañas porque te puedes estar cargando a tu suegra. Bueno, pobre suegra, no había otro. Buenos días, Rosavientos. Hacemos eco de algunos comentarios a propósito de esta información que nos transmitía ahora Juan José Sánchez Oro. David López dice: Dios, esto es muy heavy. Mercadeo de cadáveres de mujeres que acompañen a varones fallecidos. Qué menudo drama. Y dice también uno de nuestros oyentes, Ray Helloway, con Almodía Rosavientos: es que lo que no encuentres en un chino la noche de boda será un pelín fría, de todas formas, ¿no? Son comentarios ante esta información. Hombre, es una creencia y genera. Pues... A ver, hay una cuestión también, por eso decía que más allá de lo que es lo espiritual, hay también otra explicación. En ocasiones lo que se trata es de sellar alianzas patrimoniales. Es decir, hay dos familias que se ponen de acuerdo en casar a sus hijos, porque de esa manera, bueno, pues la herencia común o el primogénito ha fallecido sin que se haya casado, y no quieren que el hermano segundo, bueno, pues también hace de una boda y se quede con el patrimonio. Entonces, para ese tipo de componendas, ¿no?, donde intervienen las herencias, se provocan estos matrimonios fantasmas. De todas formas, ahí es que la verdad es que tienen unas tradiciones y unos rituales tremendos, porque recuerdo que salía una imagen en una zona donde ponían directamente los padres, sin que lo supieran los hijos, cartelitos con las fotos de los hijos, chicos y chicas, poniendo todas sus características, las edades, y hacían tratos matrimoniales. Claro, es que ahí, pero eso es una cosa que aquí en España hemos tenido. Yo, por ejemplo, que he estado leyendo cosas de la Inquisición, ¿no?, de documentación de la Inquisición, tú te das cuenta que la persona era persona en la medida en que se casaba. Es decir, como ser social, tienes que estar integrado, y sobre todo la mujer. Bueno, irse a los tiempos de la Inquisición, bueno, para eso. Que, te digo que ahí o era a muy, los tiempos muy claro. De la otra Inquisición, pero que acabó hace 40 años. No, hasta hace no demasiado, tú, por ejemplo, mi madre no podía abrir una cartilla, una cuenta corriente, si no iba con mi padre. Eso. O sea, que nos vayamos a decir, como ser social, tenías que estar casado, y si no, no eras. Entonces, esa, por lo tanto, la obsesión que tienen los padres es de casar a sus hijos. Y en un contexto que estamos hablando, donde hay la norma del hijo único, que no tienes posibilidad, que es decir, que hay una baja tasa de mujeres, pues eso complica mucho, ¿no?, la felicidad de tus hijos, el depositarla en esa suerte, además, ¿no? Bueno, pues acaba de entrar en los estudios de Onda Cero Radio, en San Sebastián de los Reyes, respirando de forma aeróbica o anaeróbica o todas juntas, o viene se está China, quedando casi sin respiración. Pero porque ha venido corriendo, de a verdad. Falta de 7 minutos para finalizar la tertulia de esta noche, después de 1 hora y media. Manuel Carballal, muy buenas noches, Manuel. Hola. Te escuchamos. Este lo hace aposta, lo hace aposta. Ahora que iba a hablar de Drácula y me viene fastidiando la noticia. No se da tiempo. Para ambientarte con esta respiración. Mientras tomas un poco de aire para que nos podamos despedir, Manuel, vamos a hablar un poquito de una investigación que quiere llevar a cabo, bueno, un proyecto, un trabajo que quiere llevar a cabo la NASA. Pues sí, fíjate. Todo viene a raíz de un estudiante, se llama Zulu, de la UC Davis, en colaboración con sus profesores, que son de los departamentos de Química, de Ciencias Terrestres y Planetarias. Bueno, pues ellos han publicado en Science un sistema para extraer oxígeno sin necesidad de las plantas. ¿Y en qué consiste este sistema? Pues en usar un láser de alta energía ultravioleta de vacío que excita el dióxido de carbono, y con ello logran extraer el oxígeno del primigenio dióxido de carbono, pero en laboratorio. Y este espectacular proceso es el que puede lograr en unos años que en Marte o en Venus, cuya atmósfera contiene dióxido de carbono, pues se consiga extraer oxígeno, facilitando pues ese futuro viaje a Marte y que los cosmonautas por fin puedan llegar allí. Y de hecho, pues ese es el objetivo que tiene la NASA y que quieren enviar esa nave tripulada. Para ello, pues están desarrollando una tecnología, y esta tecnología que puede proporcionar recursos naturales a los humanos en el propio planeta. Con lo cual, es una tecnología que lleva el nombre de ISRU, y con ella pretenden lograr, además de oxígeno, agua y también, si hay allí, elementos indispensables para la supervivencia del ser humano, que es el agua, el oxígeno, y también, por ejemplo, hierro o minerales. Y esto les podría permitir pues construir piezas una vez que estuvieran allí asentados para también otras misiones. ¿Cómo pueden conseguir esto? Pues lo que pretende la NASA es enviar al planeta rojo, en la misión Mars 2020, a MOTSI, que es una máquina que sería la que podría transformar el dióxido de carbono de la atmósfera marciana en oxígeno. Incluso no descartan la posibilidad de aprovechar dicho oxígeno como combustible para impulsar la nave que le saque de la superficie terrestre de Marte para regresar de nuevo a la Tierra. Si consiguen este propósito, dicen que reducirían muchísimo los costes, porque claro, no tendrían que enviar desde la Tierra todo para allá, que tendrían que tener un almacenamiento muchísimo mayor, y que les vendría fenomenal poder sacar los recursos del propio planeta. Además de este viaje a Marte, la NASA pretende ir también al polo sur de la Luna con el experimento Resolved, y tienen las mismas intenciones, intentar extraer oxígeno, agua y también hidrógeno. Y otra misión más, que sería la ARM, que pretende llevar un asteroide cercano a la Tierra y ponerlo en órbita lunar. Y bueno, pues tiempo más tarde se supone que iría una tripulación a ese asteroide e intentarían también hacer lo mismo, y tienen que seguir experimentando con este tipo de máquinas para luego conseguir mandar a esos cosmonautas. Y eso es lo que se supone que pretenden hacer en las dos décadas que tenemos inminentes. Pero yo creo que además puede servir para reciclar la propia respiración, ¿no? Porque es dióxido de carbono lo que ellos hacen, o sea que en ese sentido lo propio, el propio consumo de aire que tienen en la propia nave lo pueden reciclar por este sistema. Mira, a Manuel le vendría bien un poquito de eso. Que Marte ahora, ¿no? Manuel, ¿qué te ha pasado? De todo. De todo. Luego te lo cuento con calma, es una historia muy larga, pero hay noches que es mejor quedarse en la cama. ¿Verdad que sí? Joder. Además que hoy había rasca, ¿eh? Dímelo a mí. Estoy al borde de la criogenización. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, por lo menos que hayas venido a los últimos minutos de la tertulia y que hayas hecho el esfuerzo, has tenido ese problema en el coche viniendo para aquí, y nos lo has comentado al comienzo del programa, y vamos a dedicarle los últimos minutos a esa película. Se ha estrenado una película titulada Ouija, pero es que paralelamente al estreno de la película se han conocido varias informaciones y hay un caso, entre muchos, pero uno relacionado con un hombre nuevo, de negro, con esa práctica que tanto se realiza y que nos querías contar y que querías transmitir a los oyentes. Sobre todo quería conocer vuestra opinión, porque yo creo que la Ouija es uno de esos temas que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha practicado y sobre el que habría mucho que debatir y podría generar una tertulia muy interesante. Coincidiendo con el estreno de este remake de la película Ouija, porque ya hay varias películas, lo que técnicamente en la jerga técnica del mundo cinematográfico se llama americanadas, la típica historia de los jóvenes universitarios que se ponen a hacer la Ouija y les pasa de todo. Bueno, pues esta película Ouija ha batido todos los récords de taquilla en Estados Unidos. En este momento es la más taquillera, casi 35 millones de dólares en dos semanas en los cines de Estados Unidos. Es una película muy recurrente, cuenta la historia de dos amigas de la infancia que juegan a la Ouija, se vuelven a reencontrar al cabo de unos años, una de ellas muere en extrañas circunstancias y la otra empieza a hacer la Ouija para contactar con ella y empiezan a pasar toda una serie de cosas. Bueno, pues al mismo tiempo que se estrena esta película llegan varias, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, de vez en cuando nos llegan noticias de auténticas psicosis contagiosas y colectivas que se producen. En este caso estamos hablando de Bolivia, de un pueblecito cercano perteneciente al estado de Santa Cruz, donde más de 20 jóvenes de 14-15 años comenzaron a jugar a la Ouija y al día siguiente empezaron a sufrir vómitos en clase, ataques de epilepsia. Inmediatamente fueron, repito, más de 20 jóvenes, 20 niños, fueron enviados a varios departamentos médicos sin que los médicos supiesen diagnosticar exactamente qué había pasado. Y a partir de ahí se generó una auténtica psicosis en el pueblo. Este tipo de casos nos hacen ver desde otra perspectiva las grandes historias tipo las brujas de Salem y demás, cuando se produce un efecto contagioso a nivel social que se atribuye a los espíritus. Varios de estos niños hablaban de la aparición de una especie de hombre alto vestido de negro con un sombrero, una descripción muy recurrente, y la lectura que hacen de la experiencia lógicamente es satánica, es el demonio y demás. Sin embargo, hay ya muchas publicaciones científicas, académicas, que se han hecho en el ámbito universitario estudiando esos estímulos idiomotores que son los que producen fenómenos como la Ouija, la radiestesia, el cumberlandismo, las mesas parlantes de las que ya hemos hablado acá, y que tienen una lectura desde el punto de vista científico. Pero eso no significa que no sea fascinante ver hasta qué punto esa dimensión social de la creencia en el más allá, que además se hace tan accesible para cualquiera a través de, entre comillas, juegos como la Ouija, son realmente interesantes, porque en España hemos vivido casos de auténticos redacciones de casi de biblias, de libros revelados a través de mensajes, a través de la vasografía, mensajes vasográficos. Acordaros, por ejemplo, del caso de Genón, del grupo Atlán, y de sus contactos con esos supuestos extraterrestres que tenían mucha repercusión. Ellos llegaron a tener muchísimos seguidores en España, todo originado en un juego que se patentó en Estados Unidos en el siglo XIX, y sobre cuya historia, sobre la historia real de esta técnica para contactar con los espíritus, todavía no está todo dicho, porque existen antecedentes en Grecia, en la India, en Roma, por ejemplo, porque probablemente desde que el mundo es mundo y desde que el hombre es hombre, ha sentido la necesidad de buscar formas de contactar con los que ya no están. Y la escritura automática, la radiestesia o la Ouija son tan accesibles, tan fáciles y funcionan, digo lo de funcionan entre comillas porque realmente el vaso se mueve, el vaso lo movemos y la mano escribe y el péndulo gira. Es algo tan accesible que probablemente todos los seres humanos en algún momento de la historia lo han intentado de una forma u otra. Y lo intentaron las protagonistas de este caso que nos cuentas, ¿no? Efectivamente, ellas intentaron. Mencionan, fíjate qué interesante, hablan, describen como aquello desbordaba ya a las autoridades de este colegio. Se pusieron en contacto con la policía y un grupo de policía judicial. Fueron los encargados de entrevistar a los padres, de ver qué estaba pasando con esto, porque de repente casi una clase entera de niños tenían ese comportamiento como si estuvieran poseídos en clase. Es muy curioso que fuesen agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia quienes se dedicasen a hacer estas gestiones, ¿no? Esto es llamativo. Pero en los interrogatorios ellos mencionaban dos prácticas que habían realizado para contactar con los espíritus. Una era el juego del vaso, lo de juego entre comillas, y la otra es lo que allí en Bolivia denominan el álgebra de Baldor, que no es ni más ni menos que el juego de la Verónica, del que ya hemos hablado aquí. Utilizar un libro es otra forma de movimientos idiomotores, muy parecida a la radiestesia, para intentar contactar con el más allá. Y lo que empezó como una práctica divertida en un recreo, en clase, entre un grupo de niños, pues ha terminado en una psicosis colectiva con más de 20 jóvenes hospitalizados. ¡Qué barbaridad! Pero vamos, el diablo no tiene nada que ver con esto, ¿eh? No. Yo que quede claro, ni con esto no, ni con nada. Tiene que ver con lo que te ha pasado viniendo para aquí. Eso te aseguro que es... Mira, eso te aseguro que es satánico. ¡Qué manos! ¡Madre mía! Me acaba de enseñar. Bueno, Manuel, muchísimas gracias y por el esfuerzo, de verdad. Lo siento. No, por Dios, faltaría más. Ahora te relajas un poco. Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Lorenzo Fernández, hasta el sábado que viene. Te escuchamos. Venga. Y te vemos en el Congreso. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. El buenas noches es un visto, un cheque azul. Sí. La respuesta tuya, dos. ¿Dos cheques azules o grises? Recibido. En realidad es prácticamente lo mismo que existía en WhatsApp, con un pequeño cambio, y se ha montado un posteo tremendo, cuando en realidad... Demasiado, ¿no? Ya era lo que se sabía, sí. Y no hay ninguna novedad. Bueno, que está un tiempecito grises y que el azul demuestra... Sí, ya lo has leído, el mensaje, pero en realidad eso antes se sabía con la hora de conexión, si era anterior o posterior al momento en el que habías enviado el mensaje. Y otras aplicaciones también ofrecían esa información. Una vez leído, había otras aplicaciones que también mostraban la información. Bueno, pues sí, se ha montado un revuelo con el doble check azul, fue trending topic durante día y medio, casi dos días. Y es que la novedad es que WhatsApp, la aplicación de comunicación, yo creo que es la más conocida. Sí, con toda seguridad. Entre pues, personas, a través del teléfono móvil, existía una cosa que se llamaba SMS, y ahora lo ha sustituido de 2-3 años a esta parte. Se ha producido esa sustitución absoluta por el WhatsApp. Si alguien quiere saber y conocer bien los efectos del WhatsApp, además del doble check azul o gris, que se vaya a un vagón de metro. Ahí lo va a ver bien, ¿no? Sí, y oír. Sí, sí, porque tiene sonidito, la gente sí, lo tiene bien puesto ahí. ¿Y la gente por qué pone el sonido? Eso. Enviados, un visto o un check en gris. Recibido el mensaje, dos vistos o dos checks grises. Y si lo ha leído la persona a la que se lo has enviado, bueno, pues entonces marcará en tu programita ese doble check azul. Esa es la única diferencia, el cambio de color, ¿no? Porque eso ya existía. Bueno. En cuanto, eso no solo en conversaciones individuales, sino que hasta ahora no ocurría en conversaciones de grupo. Así que ahora también en las conversaciones de grupo podremos saber si lo ha recibido la gente. Y no solo eso, la hora, minutos, segundos a la que fue leído el mensaje. ¿Y cómo? ¿Cómo podremos saberlo? Pues entramos en el mensaje, pinchamos de manera prolongada sobre el mensaje que hemos enviado. Aparecerá un mensajito, un icono en Android, o bien la I en el menú de iOS, la I de información. Pulsas y te mostrará la hora en la que fue leído el mensaje. En el caso de una conversación con otro usuario, o bien el listado de gente, en el caso de un grupo, la gente que lo leyó y cuándo lo hizo. Bueno, pues este ha sido el revuelo. Luego ha habido muchos artículos, otros artículos de cómo leer los mensajes y evitar que salte el doble check, es decir, cómo leer el mensaje que te han enviado a ti y que la otra persona no sepa que lo has leído. Dos opciones. La primera de ellas, permitir en tu móvil leer los mensajes con vista previa, por ejemplo, en el centro de notificaciones. Es decir, una vez te salta la notificación, queda registrada esa notificación en el centro de notificaciones y además la lectura previa, el texto que te han enviado, y lo puedes leer en ese centro de notificaciones sin que salte el doble check azul. Y la otra opción es entrar en la aplicación, pero ojo, previamente debemos deshabilitar la conexión a internet, todo, el 3G y wifi. Deshabilitamos cualquier conexión a internet, entramos en la aplicación, leemos el mensaje y a continuación salimos de la aplicación, pero no vale con salir, por si acaso la matáis, es decir, vais al listado de aplicaciones que están corriendo, la cerráis completamente, de nuevo habilitáis la conexión a internet, habéis leído el mensaje y no le ha saltado a la otra persona el doble check azul. Esto es válido para todos los teléfonos móviles, independientemente de la operadora con la que cada uno trabaje, que tenga contratada. 8 de esas operadoras han sido denunciadas por Facua. Sí, vamos a abordar una polémica en la red de unos días atrás. Son 8 las operadoras móviles denunciadas por Facua Consumidores en Acción. ¿Por qué? Pues por quedarse con el importe de los megas no consumidos en los bonos mensuales que los usuarios contratan. Las operadoras denunciadas son Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Pepefone, Másmóvil, Simio y Tuentimóvil. Las denuncias han sido remitidas, informa Facua, a las autoridades de protección al consumidor autonómicas, la Agencia Estatal de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, la SETSI, del Ministerio de Industria. 2 puntos importantes. 1, cláusula abusiva, como decía Facua, al anular los bonos de internet contratados por los usuarios, en lugar de permitir que sigan utilizándolos hasta que los consuman por completo, y que no se devuelve la parte proporcional del dinero pagado por los megas que quedan sin consumir. Es decir, nosotros contratamos una cuota de 1 giga al mes, consumimos 500 megas, la mitad, bueno, hemos pagado el giga completo y nos quedaría medio giga por consumir. ¿Qué ocurre con eso? Pues eso es lo que está reclamando Facua. Hay antecedentes, dice Facua, y nos dieron la razón. La asociación ya denunció en 2009 a las principales operadoras por apropiarse el saldo de los usuarios de tarjetas prepago. Si no realizas recargas en determinados plazos, caduca el saldo e incluso te pueden dar de baja la línea. Y si tenías un saldo sin consumir, se lo quedaba la operadora. Bueno, pues el Instituto Nacional de Consumo entonces le dio la razón a Facua y ese dinero se tiene que reintegrar. Aunque tu prepago haya caducado, la operadora te debe devolver ese dinero. También Facua recuerda que desarrolló una intensa campaña entre 2003 y 2007 contra el redondeo al alza en la facturación de las llamadas desde móvil y de fijo a móvil. E incluso también yo recuerdo con los saltos, los bloques de conexiones a internet que no se tarificaban por CAS, sino por bloques de megas. Es decir, tú consumías unos poquitos megas, pero ellos ya redondeaban y al final pagabas por un bloque que tú no habías consumido. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. A mí también me recuerda a otros casos, como no tiene nada que ver con tecnología, los aparcamientos. No sé si lo recordaréis, cobraban por bloques. A lo mejor en el aparcamiento estabas 15 minutos, pero te cobraban la hora completa. Es decir, en lugar de cobrarte el tiempo real que el coche había estacionado en el parking, te cobraban por bloques. También entiendo la otra parte, es decir, que, por ejemplo, yo pago mi cuota de seguro de coche o de moto todos los años, tengo derecho a 3 partes, ¿no? Pues para pintar ciertas partes del vehículo y tal, y si no los doy, y si no doy esas partes, no he consumido, ¿no? El derecho me lo devuelven o esos 3 los sumo para el año siguiente, en fin, yo entiendo las dos partes. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. La denuncia está presentada. Hubo un tiempo en el que Microsoft Office, el paquete de Office, el Microsoft era lo más utilizado, bueno, ha sido con toda seguridad, posiblemente, creo, lo más utilizado en los ordenadores hasta que llegó Internet, hasta que llegó el Firefox, o hasta que llegó el Google Chrome, o cualquier otro, o el Internet Explorer, que incluso todavía hay gente que lo usa. Hubo un tiempo en ese comienzo en el que se hizo tan popular, que estaba vedado para el sistema Apple, pero bueno, todo eso está cambiando, ¿no? Mucho, mucho. Y bueno, está cambiando hasta tal punto que Microsoft ha dicho que lo ofrece gratis. Siempre hemos pagado por Office. Un paquete de Word, Excel, PowerPoint, siempre ha habido que pagar por ello. Bueno, pues ahora lo ofrece de manera gratuita. Anunció el jueves ya las nuevas aplicaciones, las experiencias de Office para todos los dispositivos móviles, la posibilidad de crear, editar contenido de Office sin necesidad de suscripción. Desde el pasado jueves, Word, Excel, PowerPoint gratis para usuarios de iPhone o una tableta con sistema operativo Android, al igual que ya hacían los usuarios de iPad. John Case, vicepresidente corporativo de Office, dijo, estas son sus palabras, con 1,000 millones de clientes de Office en todo el mundo y unos 40 millones de descargas en iPad, es una evidencia que las aplicaciones de Office son las que escoge la gente para llevar a cabo sus tareas. Y cierto es, el usuario en casa utiliza estos programitas para la edición de textos, para cosas a nivel profesional, que se utilicen otros programas de Adobe, pero el corriente de los mortales utiliza Office y es uno de los mejores productos de Microsoft. Y el corriente de los mortales, o por lo menos una gran parte de los mortales que tienen acceso a Internet, especialmente a través del teléfono móvil. Por ejemplo, Daniel López, que nos escribió a rosa.vientos@ondacero.es, que es oyente de La Rosa desde hace más de 10 años y nos remite a una conversación que tuvimos en la sección. Así que vamos a traer aquí las palabras de Daniel López y de ese correo en el que nos remite a, como decimos, un programa en el que hablamos de Windows 10, del nuevo sistema operativo de Microsoft, que vendrá de aquí a unos meses, y hablamos de por qué se llamaba así. Y dice Daniel que se llamará así porque muchos programadores, para invocar el uso de diferentes librerías, como Java, para las distintas versiones de Windows, lo hace buscando la versión del sistema. 9X para 95, 98... etcétera. Por eso decidieron cambiarlo a 10 y evitar posibles problemas, no porque se crean perfectos. Se llama ayudar a los desarrolladores, dice Daniel López. Bueno, eso, una de las críticas que nos comenta Daniel en su correo, que luego prosigue, dice, respecto a los múltiples escritorios, que también hablamos de ello, en cuanto a novedades de Windows 10 y que ya tenían otros sistemas operativos, bueno, dice, lo copió Apple de Linux, al igual que las pestañas las copió de otro desarrollador que las hacía, al cual le fastidiaron el negocio, dice Daniel. Bueno, un poco de información de antemano antes de burlaros de Windows, os iría mejor, finaliza Daniel. Por favor, algunos estamos hartos de fanboys de Apple y también de Samsung. Bueno, le agradecemos a Daniel, por supuesto, su correo electrónico. En cuanto al nombre de por qué Windows 10, yo le invito a leer un artículo de Guillermo Julián en shatakawindows.com, donde habla precisamente de por qué Windows 10 se llama como se llama y no se llama así por lo que nos comenta Daniel, no porque pueda provocar conflictos con otros programas. A través del Gmail, Google desembarcó en el mundo de los correos electrónicos y está intentando potenciar ese sistema. Que luego no nos llamen fanboys, porque aquí hablamos de todos un poquito y nos metemos con todos un poquito. Tenemos aquí la nueva aplicación, nuevo programa, nueva forma de ver el correo de Google, Inbox. Bruno Louviers, podéis leerlo en TecnoExplora, habla de Inbox, el servicio con el que Google quiere revolucionar el email. Lo cierto es que se requiere una invitación. Google te obliga a bajar también la aplicación para Android o para iOS antes de dejar que la uses en el escritorio. Solo se puede utilizar con el navegador Chrome. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues visualmente son como las cartas de Google Now y lo que hace es clasificar correos. Esto ya lo viene haciendo Gmail en una de sus versiones en la web. Interpreta el correo, aplica un filtro, sabe que te llega el correo de Twitter, por ejemplo, y entonces lo marca como social el correo, y te los agrupa. Crea sus propias categorías, las tienes visibles, viaje, social, notificaciones, compras, que se pueden modificar, puedes modificar esas etiquetas. Puedes crear tus propias categorías o filtros, pero atención, porque aquí tenemos dos inconvenientes por los que yo eliminé la aplicación 4 horas después de instalarla. Primero, solo se puede establecer esos filtros por nombre o dirección de email, es decir, en una misma categoría, por ejemplo, convocatorias de prensa, que yo puedo tener, tengo varias fuentes, tendría que crear un filtro por cada una de esas fuentes para que los emails se categorizaran y guardaran bajo esa clasificación. Y en segundo lugar, otro de los pequeños inconvenientes es la forma de borrar un email. Es un tanto engorrosa, hay que dar demasiados pasos. Presionas durante unos segundos sobre el mensaje, luego se te despliegas un menú y en ese menú eliges borrar, eliminar, en fin, un poco farragoso. En cualquier caso, ahí está la nueva solución para correo de Google, Inbox. Hablando de eliminar, ¿os acordáis de aquella noticia, aquella información, aquel asunto relativo al derecho al olvido en Google? Se habló mucho durante un tiempo y después dejaron de escucharse cosas, pero ha habido acciones individuales y colectivas para acogerse a ese derecho al olvido, incluso la que nos vas a comentar ahora. Claro, comentamos incluso que recibieron un montón de peticiones, nada más ponerse en marcha una vez la Comisión Europea obligó a poner en marcha este procedimiento para eliminar contenido en caso de que una persona se vea realmente afectada y este contenido es injurioso o atenta contra la imagen, contra mi imagen, y justificando, pues, Google toma cartas en el asunto. ¿Cuáles son los hechos? Los siguientes. El diario Que explicó esta semana que miembros del Comando Vizcaya se habían acogido al derecho al olvido para lograr que Google eliminara del buscador los links a tres noticias del diario Que.es del año 2008 en las que se narraba el proceso judicial contra este comando de la banda terrorista ETA. Bueno, la explicación de Google, ha puesto los puntos sobre las íes, es la siguiente. Uno, es cierto que pueda haber eso, que pueda haber una petición de alguien que se acoja al derecho al olvido, pero que atención, porque las URLs, las páginas, siguen estando accesibles. Se pueden encontrar las supuestamente eliminadas, que dice que, pero no solo eso, sino que las consultas afectadas no estarían relacionadas con el nombre de ninguna persona que se mencionara de modo destacado en la página. Es decir, que las causas por las que les ha llegado la notificación a qué punto es, podría ir desde una persona que aparece en los comentarios a alguien que hubiera sido absuelto. Y muy rápidamente, Martín, para finalizar, también se puede volver a encontrar en Internet, en las noticias, en Google News, las informaciones de un diario, el diario Bild. Sí, entre otros, porque Axel Springer, en total son 200 editores y medios alemanes que decidieron hace dos semanas abandonar Google News, pues regresan. ¿Por qué? Pues porque habían perdido en torno a 40% del tráfico en la web, en el buscador, y 80% de visitas que venían desde Google News. Que tomen nota los editores también. En nuestro país, después de que se aprobara ese canon, tasa Google. Martín Espósito, hasta la semana que viene. Un placer, hasta la semana que viene. La rosa de los vientos en Onda Cero. En estos días se están celebrando los 25 años de la caída del muro de Berlín. Partía el mundo en dos. Alemania se reunificó. Europa se unió. El mundo entero firmó entonces el final de la Guerra Fría. Pero desde ese momento comenzaron a construirse otros muros, como si nada se hubiera aprendido. Un mundo feliz. La caída del muro de Berlín hace 25 años supuso el principio del fin de la división del mundo en dos. Para algunos fue el final del siglo XX, el fin de la historia, el comienzo de otra. Sin embargo, y desde entonces se han levantado nuevos muros. Como aquel, son físicos. Son barreras que separan pueblos, ideas y razas. Los que lo levantan dicen que tienen como objetivo proteger su seguridad. Los que lo llenan de ladrillos y alambres participaron y participan, paradójicamente, de los fastos que se celebran en estos días a propósito de la caída del muro de Berlín. Y al igual que aquel, quien intenta saltarlo es abatido, se considera un enemigo, un invasor, un problema. No son tan diferentes en realidad al muro de Berlín, también se mata a quien los cruza. Vamos a dar una vuelta al mundo, vamos a buscarlo y nos encontraremos más de 20, casi 30, aproximadamente una treintena de ellos. Y estos son algunos de los más importantes. Y la mayor parte de ellos, la mayor parte de los muros que dividen al mundo fueron levantados después de la caída del muro de Berlín en el año 1989. En 2003 se levantó el que separa dos naciones africanas como Botswana y Zimbabue. Es un inmenso alambre de 500 kilómetros de longitud. Se erige a 2 metros de altura en la frontera entre ambos países. Este muro se levantó con el objetivo de impedir la propagación de la fiebre aftosa que transmitía el ganado. Pero el muro sigue en pie, no se utiliza ya para frenar al ganado. Se utiliza para frenar a las personas porque ya no hay enfermedad. Pero sí hay muro. También hay una gran diferencia entre los recursos económicos de uno y otro país. Zimbabue es una de las economías más pobres del continente. En ocasiones su cifra de paro ha alcanzado el 90%. Y la emigración a Botswana, una de las economías más ricas del continente, se ha convertido en la única puerta al futuro que tenían sus habitantes. El muro electrificado a 2 metros de altura contra el ganado se ha convertido en una barrera contra las personas. Pero a día de hoy, el mayor de todos ellos es el que se encuentra en la zona sur de Marruecos. Mantiene aislada a la población rebelde del Sáhara en las tierras del sur del país que declaró como suyas el gobierno de Rabat. Es un conjunto de 8 muros, uno detrás de otro. En total, ocupan casi 3.000 kilómetros de longitud. Está formado por adobe, piedras, pero es pura tecnología en algunos casos. Cuando alguien atraviesa su ubicación, se activan alarmas y el ejército se pone en guardia. Es un muro a veces casi invisible, pero infranqueable. La tecnología para construirlo, proporcionada por Israel y Arabia Saudita, está unida a los radares que están situados en la zona cada 15 kilómetros y cada 4 hay una unidad militar que lo protege. Se empezó a construir en 1980. Más de 30 años después, se siguen levantando algunos tramos. Hay 100.000 soldados de Marruecos en su entorno. Es el más caro de mantener de todos los muros que hay en el mundo. Solo con el dinero que se emplea en él podrían solucionarse todos los problemas del país. Sin embargo, y ahí podría estar la razón que explica su existencia, quedarían desprotegidas en las partes que se adueñó Marruecos y que son precisamente las zonas mineras, petrolíferas y pesqueras que después fueron ocupadas. It's a god-awful small affair. Otro de los más largos del mundo es el que se sigue levantando en la frontera entre México y Estados Unidos. Ya tiene casi 3.000 kilómetros de longitud. Se empezó a construir en 1994 y todavía hoy se sigue ampliando. A comienzos del siglo XXI se llevaron a cabo votaciones en las cámaras, en el Congreso y en el Senado. La apuesta por reforzar el muro obtuvo la mayoría. Con los nuevos tramos, si se construyen, no habrá existido en la historia de la humanidad algo semejante. Su tamaño y volumen superará con creces a la Gran Muralla China. Es un muro de metal y hormigón, incluso se adentra en el mar, tiene hasta 5 metros de altura. Está protegido por la más elevada tecnología, radares aéreos, sensores de movimiento, cámaras de infrarrojos. El objetivo, dicen, es proteger al país de la inmigración, pero en el lado mexicano del muro hay cientos de aspas, son cruces, y representan a las personas que murieron en su intento de cruzarlo. Pero todavía hay más. Las recientes imágenes de los inmigrantes africanos subidos a las vallas de Melilla y Ceuta han provocado que España haya entrado a formar parte del club de los países que también levantan muros. La de Ceuta tiene 8 kilómetros de longitud, la de Melilla 12. Tienen 6 metros de altura. Se empezaron a construir en 1998. Desde 2005 son más anchas y largas, el doble. Las separa una sirga tridimensional. Está reformada y reforzada por concertinas y otros materiales cortantes que fueron retirados en 2007, pero que en 2013 fueron colocados de nuevo. En la parte inferior hay sensores de movimiento y si alguien se acerca, salta una alarma. En 2013 fue ampliado la valla con una malla que impide que se pueda escalar con los dedos. Y es que la tecnología que se usa es de primer nivel y curiosamente procede, en muchos casos, de Israel. Y hasta allá nos vamos. El muro que aísla a los palestinos que se encuentran en los territorios ocupados del resto de Israel es uno de los más conocidos. Tiene casi 1.000 kilómetros de longitud. Como decimos, aísla y rodea Cisjordania. Se adentra incluso dentro del territorio que la ONU señaló como palestino. Y es que la barrera se encuentra dentro del territorio de aquel país y no de Israel. Vulnera todas las normativas oficiales e internacionales. Impide a mucha gente acudir a su trabajo, al campo que siembra, cruza casas y ha provocado que muchas personas de origen palestino queden atrapados en territorio de Israel. Fue comenzado a construir en el año 2002. El muro está protegido por militares y por sensores electrónicos. A ambos lados hay una zanja y una carretera construida para los vehículos militares que protegen la zona. Tiene una media de 60 metros de anchura, aunque en algunas zonas supera los 100 metros. Hay más, porque aunque tiene solo 7 kilómetros, el muro que separa Egipto de la Franja de Gaza también entraría dentro de esta catalogación. La explicación que dan sus constructores es la lucha contra el terrorismo. Otro muro que se está levantando ahora mismo en Bagdad, en la capital de Irak, también tendría ese objetivo. Es de 5 kilómetros, separaría a núcleos poblacionales rebeldes, a barrios sunís, de otros, los barrios chiíes, que son precisamente los que gobiernan. La India, otro país en esta lista, porque la India se está convirtiendo en una de las naciones que más muros está construyendo, la tierra de Gandhi, la tierra que pregonaba la igualdad. La presunta lucha contra la inmigración es la causa que se aduce en la mayor parte de los casos para justificar su existencia. También dicen que así luchan contra el terrorismo. El muro que se está construyendo desde hace unos años entre la India y Bangladesh es enorme. Cuando se finalice tendrá más de 3.000 kilómetros de longitud. Cuando se finalice tendrá más de 3 metros de altura. Se han dado todo tipo de razones. El muro estará para defender al país de la inmigración, el contrabando y el terrorismo, dicen sus constructores. Al estar edificándose a 150 metros de la frontera, algunos ciudadanos de la India han quedado entre la misma, entre la frontera y el muro, en tierra de nadie. Pero a la India no le importa que paguen unos pocos, porque dicen, es por seguridad. Y no es el único del país en la frontera con Cachemira, territorio que reclama su independencia, pero que ahora se encuentra parte en Pakistán, parte en la India, se está construyendo un muro de más de 500 kilómetros de longitud. Y es que mirar al mundo en este sentido es desolador. Cada día se levantan más barreras. En Brunei se construyó otra de 20 kilómetros y entre Malasia y Tailandia otra más. En 2005 de más de 600 kilómetros. Más de 300 tiene la que se levantó entre Kuwait e Irak. Y entre Arabia Saudita y Yemen. También entre Sudáfrica y Mozambique. Para no ser menos, Pakistán y Afganistán, una de las fronteras más grandes del mundo, va a ser separada por otro muro. Tendrá 2.400 kilómetros de longitud. Y Rusia no se quiere quedar atrás. Tiene su propio proyecto. Medirá 700 kilómetros el muro que separará Rusia de Chechenia. Y dos antiguas repúblicas soviéticas también se han apuntado a la orgía. Turkmenistán y Uzbekistán van a ser separadas por otro muro de 1.700 kilómetros de longitud, es decir, más o menos la distancia entre Madrid y Barcelona multiplicada por 3. Y es que visto lo visto, en Uzbekistán le han cogido gusto a esta moda de levantar muros. Ya se han construido otros dos. Uno en la frontera con Afganistán. Se levantó en 2001, con más de 200 kilómetros de longitud. Fueron más generosos a la hora de gastar hormigón, alambres y electricidad a quien saltara la que separaba este país de Kirguistán, porque mide 900 kilómetros. Si echamos la cuenta, casi 30 muros. Y en el mundo existen ahora más de 26.000 kilómetros. 26.000 kilómetros en muros. Cayó el de Berlín, pero se construyeron a continuación otros. El final de la historia es una quimera. Lo que son las paradojas. Quienes más celebran la caída del muro de Berlín callan ante otros. E incluso los patrocinan y construyen, repetimos, 26.000 kilómetros. aquí esta edición y este fin de semana de La Rosa de los Vientos. Y os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan ahora las noticias, nos pone al tanto de todo, que es mucho lo que está ocurriendo, nos pone al tanto Marisa Menéndez y después José Luis Salas con No Son Horas. Nosotros volvemos el próximo fin de semana, el sábado por la noche, madrugada del domingo, a la 1:30, a las 2:30 en la Comunidad Canaria. Muchísimas gracias por haber estado ahí.